You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 272 de Barrio Canino. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, desde el Extra Radio de Madrid. Bienvenidos a este programa, como decimos, 272, que va a ser un monográfico sobre cine kinky. Seguramente muchos de vosotros habéis visto estas pelis muy ochenteras que retrataban estas historias de barrio, delincuencia, droga, marginalidad, de juventud, historias ahí también de aventuras un poco del barrio. Si no las habéis visto, estáis a tiempo, y si las habéis visto, seguro que también es un buen momento para repasarlas. Hoy vamos a hablar de todo eso en uno de esos programas que se nos ocurre antes el título que el programa: pegando tirones y haciendo trompos con el coleta. Empezamos. Antes de que José Manuel Gómez Perales, alias El Jaro, cumpliera los 16 años, figuraban en su ficha policial los siguientes hechos delictivos: 500 tirones, 400 asaltos a garajes, 200 coches robados, 3 atracos a bancos, 50 robos a comercios y más de 80 atracos a transeúntes. Se fugó 29 veces del reformatorio y fue herido en 3 ocasiones por enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Su cara en un papel, porque roban farmacias y algún coche también. Jaro está en la calle, sin sitio donde ir. El Harry está en la calle y sin sitio donde ir. ¿Qué pasa, Harry? ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Carlos. Buenas tardes. Pues sí tengo sitio donde ir, tío. Hoy tenía que venir aquí porque lo echaba de menos. Además teníamos un temita bueno para charlar esta tarde. No es la primera vez que hablamos de cine kinky aquí en el Barrio Canino. Ya hemos dado bastantes pinceladas y algunas de las canciones que van a sonar hoy hemos comentado algo en el pasado. Vamos a disfrutar esta tarde, yo creo que lo vamos a pasar bien. La justicia ciega. Pues que va, ni es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que suena aquí Rumba 3. El que tiene el dinero. O Las Grecas, que suele ser lo que suele traer aquí María Canina. ¿Qué tal? Buenas tardes, tía. A ti te mola este rollo. Sí, la verdad que sí. Me gusta así el rollo. Yo lo llamo gitaneo, pero me mola mucho. Cuando estábamos preparando este programa hemos tenido además alguna baja canina para el día de hoy, pero nos hemos acordado de gente que hemos ido conociendo por el camino, que no sabíamos muy bien si nos habíamos acordado de ellos por el rollo del cine o por el rollo del kinky, ¿no? Porque había alguno que tenía las dos cosas, y en esa intersección pues teníamos a nuestro compadre El Mos, que hemos conocido además en alguna aventura radiofónica recientemente. Y que sí o sí tenía que estar hoy aquí. ¿Qué tal, Mos, tío? Aquí, encantado de estar con vosotros en la caseta del perro. Así que genial. No, el cine kinky, vamos, forma parte de mi vida. Me he criado. Es más, es que tengo que verlo constantemente. Es como Star Wars. Tengo que estar continuamente viéndolo, porque si no... hay que actualizarse. No. Y siempre encuentras algo nuevo, me encanta. O sea, genial. Joder. Y hoy tenemos un invitado que realmente fue un poco por haber visto cosas de nuestro invitado que surgió la idea de decir, joder, vamos a repasar esto, pero que venga él aquí. Y nuestro invitado hoy en el estudio es Ramsés Gallego. Si no os dice nada este nombre, pues también le conocemos como El Coleta. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy escuchando una musiquita guapa. Así, hoy vamos a poner una musiquita guapa. De momento llevas Escríbelo con sangre y... Las lagrimitas que se van al mar, manzanita, pues ya, te has coronado. Yeah. Nos quedan muchas cosas que escuchar hoy, coleta. No sé, todavía estás tan... Tenemos una apuesta aquí de si te vamos a hacer cantar a lo largo de la tarde ya o no, cantado, si te vas a arrancar o no. Ya he cantado. Acércate, acércate. Con sangre ya le he cantado. Os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la dirección web de esta emisora agorasolradio.org. Ahí están todos nuestros programas y también los podcasts de nuestros compañeros de emisora. Joder, coleta, tú esto no lo sabes, pero en este programa hay una norma, y es que la primera canción que ponemos siempre tiene que ser una canción que nosotros decimos canción canina, ¿no? Que hable de perro, que diga la palabra perro o que contenga algo relacionado con perros, ladridos, así. Claro, pero ¿qué pasa? Que la de perros callejeros ya la hemos quemado, porque esa ya la hemos utilizado, yo que sé, cada vez que hemos hablado así de cualquier cosa así un poco de barrio o así un poco de calle, pues esa ya salió. Así que, Harry, ¿qué? Así que hoy... Nos hemos currado muy poco, tío, porque hemos dicho, vamos a poner un tema tuyo y nos lo presentas tú directamente. Vamos a ponerte, vamos a escuchar el Kinky Stars, tío, porque aquí dices, el somos perros callejeros y decimos que Marda llamaron a los maderos y tuvimos que najar. Eso es un parafraseo de la canción de perros callejeros. Exactamente, pero para no poner perros callejeros ponemos tu tema Kinky Stars. Tengo otra canción que se llama Perro Callejero, que está todo el rato hablando de perros, que esa le puedes echar un ojo porque viene... No viene al pelo. Es solo hablando de perros y de tiene un... Es electrónica, pero tiene un sample de una saeta, de la saeta de balada triste de trompeta del inicio, y también está sampleado el Robe cantando la de, no sé, la de Era un perro callejero. ¿Cómo se llama esa canción? Ni príncipe ni princesa, ¿no? Sí, sí, sí. Otra que ha sonado aquí también. Tenemos muy quemado el tema. Son 270 temas caninos, tío. Ha salido ya. Tenéis ese que os he dicho yo, el de perro callejero, para que ese está inédito y es todo el puto rato hablando de... Bien. De perros. Nos la apuntamos. Para el tema de Kinky Stars, luego hablaremos de tu proyecto, del proyecto que participaste. Bueno, tuyo, colectivo. Estás en él, ya había más peña. Pero este tema, en fin, es verdad, somos perros callejeros, está parafraseado efectivamente del tema original. ¿Alguna cosa que nos quieras contar así de esta canción en concreto? Pues eso, que la canción de la película de Kinky Stars, que es una... musicalmente es una rumba y pues bueno, pues yo hago lo que puedo por encima. Se buscaba. Nos ha molado especialmente el videoclip, ¿no? Ahí paseando en círculos por el patio de la modelo. Sí, en los pasillos de la modelo, cuando estábamos rodando la película, le dije al director que en los descansos nos rodásemos, que ya que tenía la cárcel, que me rodaba un videoclip y rodamos algo muy sencillo, que era pues eso, con un carrito que había ahí. Lo usamos como de dolly, como de traveling. Lo llevó el propio Juan Vicente, el director de la película, que le tenía ahí de eléctrico maquinista para un videoclip. Y nada, eso ha sido el vídeo. Un traveling infinito, digamos, por los pasillos de la modelo, que creo que ya está medio tirada. Creo que ya han tirado por lo menos una parte de ella. Pues vamos a escuchar esa canción de la peli Kicking Stars, seguramente luego al final del programa seguramente vamos a hablar de ella, y de momento nos quedamos aquí escuchando un tema del coleta, luego hablamos con el coleta más. Yeah. Siempre a de cuello, José María el tempranillo, la picardía del lazarillo, la joyería de Bravo Murillo, garrote Billy paseillo, escupo frases y caen casquillos, rascándome los huevos y con un palillo, organillos y barquillos, cagan la llave pa' quitarse los grillos, fue a casa baja a pillar caballo, y bato puesto y le pincó el gatillo. No le fiaron, se puso todo gallo. se le piro y encañonó al camello. Roba gallinas o vende pollos. Pregunta a Pazo por los centollos. Anda tan loro con los payos. O te va a pillar el toro como al chillo. Estaba sonando este tema del Coleta. Le vamos a ir a hablar hoy más que cantar, pero bueno, ahí está. Como siempre, tío, en este programa siempre las mejores cosas pasan cuando estamos fuera de micrófonos, tío. Siempre se comentan las cosas más jugosas. Claro. Bueno, vamos a introducirnos un poco sobre el cine kinky. Ya os digo que hemos dado pinceladas ya en este programa siempre que hablamos de barrio, porque nos gusta mucho hablar de barrio, ¿no? Pero hoy vamos a centrar un poco en todo este asunto. Y cuando estábamos preparando el programa me preguntaban esta semana, dice, ¿pero cómo lo vais a enfocar? Dice que vais a fliparos ahí a hablar de los héroes villanos, no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver, esto es una cosa seria, tronco. El cine kinky no es solamente una cosa de antihéroes. Es un retrato, una radiografía social de un momento y de un país determinado. Y yo creo que eso también debe ser el trasfondo que debemos tener presente todo el rato en el programa, ¿no? Porque estas películas, que estábamos comentando antes de que empezara el programa, eran muy atrevidas. Y hoy, vistas desde hoy, desde la óptica de una persona que intente rodar una película hoy, las cosas que salían en estas películas probablemente no se podrían sacar en una película. Y ninguna productora, en un cine comercial, una productora comercial, se atrevería o te dejaría decir o presentar cosas que se presentaban en estas películas. Quizás eran una radiografía de la realidad de la transición, ¿no? De esta transición de la que tanto hemos hablado en este programa, pues no la que nos han contado, sino cómo era de verdad. Para intentar aterrizar un poco en el cine kinky, hemos sacado unas cuantas definiciones, así bastante genéricas, que hemos encontrado, digamos, académicas, ¿no? Son de tres autores que han escrito libros hablando sobre cine durante la transición, respectivamente, pues entre 2012, 2013, 2015. Os cuento las definiciones y vamos a utilizar estas definiciones un poco como esqueleto para ir montando el resto del programa. Dice Teresa Fraile en su libro Libertad Provisional, Convulsión Musical del Cine Español en los años 70, 2013. Dice, es aquel cine, el cine kinky, que trata de abordar temas como la delincuencia, la marginalidad y las drogas a finales de la transición española. Aquí ya nos ha dado, pues, delincuencia, marginalidad y drogas y transición, cuatro palabras básicas sobre las que hablaremos bastante hoy. Otra definición nos dice, aquel cine que trata de reflejar un grito de libertad y rebeldía contra el antiguo régimen y sus cuerpos represivos. También trata de ensalzar la figura de jóvenes delincuentes, elevándoles a la categoría de héroes nacionales que luchan contra la opresión y tratan de sobrevivir. Esta es de Gerard Imbert, de su libro Cine Quinque, Imaginarios Sociales, del año 2015. Y por último, una un poco más académica, dice, el interés del cine kinky se encuentra ligado a hechos actuales de la época con una vocación realista, ya que los actores que protagonizaban estos filmes no eran profesionales, sino que se trataba de jóvenes de barrio provenientes de la marginalidad. Estas películas se centraban en describir y contar con precisión el entorno de estos jóvenes, ligado sobre todo y en gran medida a la delincuencia. De Vicente Benet, en el Cine Español, una historia cultural de 2012. Bueno, yo creo que aquí ya han salido un poco las palabras básicas que definen el cine kinky, ¿no? Hemos hablado de delincuencia, marginalidad, libertad, rebeldía, cuerpos represivos, héroes, sobrevivir, opresión, hechos actuales, realismo y barrio. Con esto ya creo que tenemos todo definido, ¿no? Un poco para que la gente aterrice sobre lo que vamos a hablar. Yo vamos a, si os parece, planteamos unos cuantos temas básicos y luego podemos ir avanzando un poco sobre la filmografía que tenemos aquí bastante, bastante profusa. Entre la que teníamos nosotros y la que nos ha pasado Coleta, tenemos ya para hablar aquí 4 o 5 horas. A ver si podemos atajar un poco, que luego os quejáis de lo que dura este programa. ¿Qué es el cine kinky? Podríamos plantear que, pues, ¿no?, periferias urbanas y el escenario lo pusieron drogas, delincuencia y el paro juvenil, que se dispararon a finales de los 70. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ocurre esto a finales de los 70 en España? Y quizás no fue tan modélica la transición, ¿no?, que era el plan que había previsto para este país y el que contaron después al resto del mundo, ¿no? La transición española fue modélica. Bueno, cuando excavamos un poco nos damos cuenta de que igual no tanto. ¿Por qué pensáis o por qué piensas, Ramsés, por qué piensas que... ¿Qué ocurrió en ese momento, o se dio este momento de mágico? Mágico entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que la situación era bastante lamentable y lo que estamos observando es producto de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué se dio el cine kinky? Sí, o por qué ese día está... Más que el cine kinky, ¿por qué se daba el escenario? Luego el cine kinky refleja, ¿no? Pero ¿por qué esta realidad? ¿Por qué chavales de repente se ven con... Pues ¿por qué España se ve con un paro tan elevado y un montón de chavales que no tienen curro ni posibilidad de tenerlo? Bueno, esos son los protagonistas del cine kinky, son los hijos de la inmigración interna. Sus padres habían venido a Madrid a buscarse la vida del campo, digamos, y muchos de ellos se habían asentado en chabolas, habían llegado y se habían hecho su casa, habían vivido ahí. A algunos se les realojó, y entonces estos chavales, hijos de la inmigración interna, gente de pocas posibilidades económicas, había un problema en esa época, que era que tú podías terminar la EGB con 14 años y de los 14 a los 16, si querías, no estudiabas, o a lo mejor habías suspendido y no podías estudiar nada, pero tampoco podías trabajar hasta los 16. Entonces había un limbo entre los 14 y los 16 años, chavales que no tenían que ir al colegio y que no tenían recursos económicos y tampoco podían buscarse la vida a la hora de trabajar, con lo cual había una hornada de chavales que tenían ahí 2 años para convertirse, pues eso, en carne de cañón, sin dinero, con todo el tiempo del mundo, pues se dedicaban a buscar la vida hasta que algunos caían en cosas peores. Una cosa era a lo mejor los pequeños hurtos o tal, y acababan estableciendo contacto con la droga, con la heroína, y entonces ahí ya tenías un caldo de cultivo para que hubiese una generación de chavales que no estaban en edad penal, pero que pues tiraban de cuchillo de recortada y robaban. Primero daban pequeños tirones, asaltos a bares, hasta ya pues dar robos a bancos. Hay un pasaje en la película de Navajeros, de estas cosillas que va relatando el personaje del periodista, que es José Sacristán, que da una de estas claves que tú dices, Coleta, que no son todos los chavales, ¿no? Sobre todo hay determinados chavales que son especialmente carne de cañón, ¿no?, que son los hijos de los trabajadores manuales. Vamos a escuchar el pasaje de la peli porque lo explica bastante bien. De los jóvenes delincuentes detenidos en el último año, solo un 2% vivían en zonas urbanas lujosas. Un 5% en barrios bien situados socialmente. Un 19,5% en casas de tipo medio. El 73,5% restante eran muchachos que vivían en los suburbios. En total, el 88% de los menores detenidos eran hijos de obreros manuales. Bueno, aquí nos están dando datos y cifras. Yo quería apuntar otro. Hoy en día sabéis que vivimos una crisis permanente prácticamente desde 2008 hasta la actualidad, ¿no? Que una crisis que no ha terminado. Y se quejan, ¿no? Hay unos datos que salen constantemente en prensa y lo manejan los políticos, ¿no? En España tenemos ahora mismo un 40% de paro juvenil. Esto es gente entre 16 y 30 años que no tiene trabajo. Para el año 76, tras la muerte de Franco, el censo que hacían en chavales entre 16 y 30 años que no tuvieran trabajo era del 70%. Y hoy, un 40% nos parece una emergencia nacional. Hay que dedicar millones, ¿no? Pues imaginaos con el 70% de paro juvenil que había en aquella época. Con Franco todo era mejor, para algunos quizá, pero para la chavalería del extrarradio no lo era. Bueno, pues esta es una de las constantes, el curro, la delincuencia, la falta de curro, la posibilidad de entrar en las drogas. Las drogas que has mencionado tú, Ransés, también es un punto bastante curioso, ¿no? Yo no sé, aquí hemos hablado en el programa con otra gente que ha venido y las opiniones al respecto eran un poco variadas. ¿Hubo una explosión de droga o hubo más cantidad de heroína en la calle en los 70, a finales de los 70, o no? Esto es una leyenda negra. No vamos a entrar ya en el tema que habla la gente, ¿no? De si hubo permisividad en la hora de... Ok, incluyentemente gente que dice que se introdujo la heroína, ¿no? Para callar determinadas actitudes rebeldes contra el Estado. Sin entrar en eso, ¿había más heroína en el año 79 que en el año 72 en España? Eso se... Lo que pasa es que... Eso se puede explicar por movidas, el tema de que entrase más heroína en España, aparte que yo tenga mi opinión, pero también por movidas geopolíticas, rollo de guerras en Irán. Había una serie de cosas que fomentaban que entrase más droga por el tema geopolítico. Uh-huh. Aparte, si tú en una sociedad que está completamente, una sociedad conservadora, por mucho que la dicta blanda las cosas se hubieran relajado, en el que tienes a la gente pues cogida por los cojones, pues cuando hay una especie de libertad, pues es normal. Es como si tú a un chaval no le dejas salir a la calle hasta que tiene 22 años, pues el día que se escapa con 23 años, pues se bebe todo lo que puede. No, es una explosión debido al haber estado sujetos. Y luego, como te digo, que ahora mismo, como no lo tengo fresco, no te voy a hablar con propiedad, pero por una serie de sucesos que están ocurriendo en el mundo, facilitaba que entrase más heroína. Y luego está el tema pues de que se hubiese más permisividad por unos intereses políticos, porque quisiesen desmovilizar o no desmovilizar. Hay del blanco al negro, del blanco en el que digamos que no tenía nada que ver el Estado con la heroína, al negro, que puede ser decir como que el Estado te lleva la heroína a los barrios. Hay una gama de grises en la que puedes estar que hubiese gente que le interesase para hacer dinero y también que hubiese permisividad. O sea, no voy a traer el Estado, no tiene por qué traer la heroína, pero si hace como la vista gorda porque le da igual, pues lo facilita. Aquí, me acuerdo, cuando hicimos uno de los programas sobre la transición, sacamos un testimonio, no sé si era policial o de algún tipo de mando, que decía que desde el año, si Franco muere en el 75, dice, del año 76, dice, en el cual nosotros policías no teníamos ya muy claro quién iba a gobernar después, hasta el año 82, que gobierna el PSOE, dice, hay un momento allí, unos 5 o 6 años, en los que no sabíamos muy bien qué hacer, decía el Madero, dice, porque si yo veía a un tío por la calle fumándose un porro, dice, hace 4 años sabía perfectamente lo que tenía que hacer, dice, pero ahora no, dice, entonces hubo unos años que tampoco ellos tenían muy claro quién estaba arriba, quién era el ministro de Interior de aquel momento, si el que entraba iba a ser de una determinada manera y había que... Eso también podría ser algún factor. Pero también es mucha casualidad que este tema lo hemos discutido aquí en la radio, ¿no? Depende de en qué barrio te hayas criado, claro, ¿no? También es mucha casualidad que justo cuando la gente se empieza a movilizar para cambiar las cosas, las asociaciones de vecinos intentan cambiar las cosas, justo aparece la heroína. Uh-huh. Y una o dos generaciones de peña desaparece porque de repente se solo piensan en drogarse, entonces todos los proyectos de vida que tenían en el futuro desaparecen. O sea que, joder, yo creo que la heroína, yo no sé si la puso directamente el Estado, ¿no? Pero al final, si haces la vista gorda, sí, te viene muy bien que la gente deje de dar la brasa en las plazas, ¿no? Por ejemplo, y tengas a la peña pues ahí perseguida por la policía como si fueran delincuentes, ¿no? Eso ya te viene de puta madre. Sí, es lo que dice Rans, es que hay un término. Hay grises, yo claro. Puedo tener una opinión u otra, pero yo no creo ni que lo cierto sea, no, el Estado cómo lo va a hacer, ni creo que todo el aparato entero del Estado fuese un punto que tenían, en un punto que especificado que tenían que... Pero en eso hay grises, puede haber partes, facciones del Estado que lo facilitaran. Otros se beneficiarían económicamente. Estamos hablando de que siguen saliendo, y esto más viejo que el cagar, que los narcos gallegos financiaron un montón de campañas electorales a los grandes partidos. O sea que al final la relación del narcotráfico con los gobiernos a nivel global es bueno, Y más aún, aquí hemos hablado también de este tema. El coronel Galindo, coronel de la Guardia Civil en la mitad norte de España, ¿está en la cárcel por el GAL o está en la cárcel por tráfico de drogas? Esto hay que recordarlo, que no está por el GAL. O sea, por lo que le trincaron y le metieron en la cárcel era porque toda la droga de la mitad norte de España pasaba por sus manos, o la pasta. Claro, pero entonces ahí ya no sabes el tema de si Galindo es un, entre comillas, un patriota que piensa que endrogando a los averchales va a conseguir que España sea mucho mejor país, y lo hace desde un punto de vista político, o lo hace desde un punto de vista totalmente económico, que claro, es que le da igual. Y ya de paso, pues se puede hacer a sí mismo el discurso de que hombre, que no está haciendo nada malo, porque está desmovilizando a los averchales, que son una amenaza, según él, para el Estado español. En la peli de El Pico 2 hay un personaje que es el Lenda, ¿no? El Lendakari. Luego escucharemos a lo mejor algún corte que sale él. Y es un pibe al que en la cárcel de Carabanchel no le va mal del todo. Es un kid, ¿eh? Porque además, bueno, aparte de que el tío le echa narices al asunto, es un tío al que se le suministra la droga desde fuera, ¿no? Dice, en varios pasajes de la peli, dice, la organización le ha estado suministrando heroína mientras ha estado en Carabanchel, lo ha cuidado, ¿no? Luego el tío al final, bueno, pues se fuga, ¿no? Sale, este es el que se raja la tripa para ir al hospital, y luego de ahí se fuga con ayuda y tal. Y luego llega un momento que él, bueno, pues viene a decir que le han ofrecido un negocio, ¿no? Que es el tema de perseguir etarras al otro lado de la frontera. El tema este de las películas de Eloy de la Iglesia siempre acaban saliendo este tipo de cosas, muchas veces vinculadas con el tema de Euskadi, ¿no? y de ETA. Y entonces el tío dice que no le mola ese rollo, entonces la organización va a dejar de apoyarle y de suministrarle la heroína y de cuidarle, y entonces es cuando se tiene que volver a buscar la vida con el Jaro, ¿no? Y otra vez se vuelve a meter en problemas, ¿no? Sí que se da a entender esa vinculación un poco, ¿no? Entre, vamos a decirlo así, la delincuencia común y digamos otras artes políticas chungas, ¿no? Y muchas veces la vinculación entre uno y otro mundo acaba siendo estos suministros de droga, ¿no? Que al final es una cosa complicada de encontrar o cara de costear, incluso chunga cuando estás en la cárcel. Y digamos, ¿no? que estas fuerzas de seguridad que operan en la clandestinidad, ¿no? Lo que llaman la organización, pues ahí quedan un poco retratadas también por el cine de Eloy de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Al Lendakari, por cierto, ya que lo decimos, tiene también un punto gracioso que lo explica el Pirri en uno de los paseos que da el Jaro y el Pirri por el patio de Carabanchel. Y dice que al Lendakari que le queda la costumbre, ¿no? Y dice, ¿qué costumbre? Bueno, vamos a escucharlo. ¿Pero qué viene este rollo? Tranquilo, colega, no te mosquees. Es que estos días el Lenda está en cerdas, pero sale mañana y te conviene conocerlo. Fijo que sí, tío. ¿Pero quién es? Ya te lo he dicho, es de tu pueblo, de Bilbao. ¿No será de la ETA? Bueno, él dice que no, pero según parece anduvo con los de la ETA. Hace la tira cuando era un pibe. Después ya se metió en otros rollos, atracos, trapicheos con drogas allí en Bilbao. Pero a lo que se ve le quedaba la costumbre. ¿Qué costumbre? La de cargarse a Picoleto. Le saltó uno la tapa a los sesos de un buchante. Es que lo explica muy bien el Pirri. Es que el Pirri es que es entrañable, me cago en la madre. Que siempre que... Bueno, en fin, ya hablaremos, vamos a hablar de ello. Vamos a poner otro de los ejes. Hemos hablado de drogas, hemos hablado de paro. Y otro de los ejes de estas películas que a mí me resulta también bastante llamativo es el sexo. Hay una situación, en España hemos hablado mucho del destape, ¿no? El cine del destape. El sexo que presentaban las películas del cine kinky, que es, podríamos presentar como un bloque de nuevo cine español, ¿no? Que iba a suplantar, o de los nuevos cineastas españoles que iban a suplantar el Olimpo de los directores de cine español del destape, ¿no? Si comparamos las escenas de sexo del destape con las escenas de sexo de las películas de cine kinky, coño, es el día y la noche. No sé cómo interpretáis vosotros todo este rollo, si hay una crudeza, una realidad, no sé cómo lo veis este asunto, pero a mí me ha llamado siempre mucho la atención que las escenas de sexo de las películas de cine kinky distan bastante de ser eróticas o presentan otros matices. No sé cómo lo ves tú, Ramsés. Pues que realmente de cine kinky que salgan, pues así que vengan a la cabeza escenas eróticas, es las de La Loma y las de Eloy de la Iglesia. Las de La Loma, aparte de que le preocupase o no le preocupase a estos chavales, hacía cine para vender. O sea, si mete tías en pelotas y tal, las mete para vender igualmente. Y el Hoy de la Iglesia, yo creo que sobre todo lo que toca es mucho la sexualidad homosexual, que también sale el Jaro con la, que bueno, yo creo que esas escenas sí son bonitas, las que sale el Jaro con la mexicana, cuando le dice lo de que tiene el rabo más largo que la pantera rosa y se pone el gorro mexicano y eso. Entonces yo creo que bueno, no sé, en las pelis de Eloy sobre todo se refleja el sexo gay. Aparte él saca muchísimos desnudos masculinos, porque claro, cada director tiene sus parafilias, sus fetiches, y pues igual que a lo mejor un actor heterosexual le gusta a las actrices muy guapas y con escotes, pues un director gay sí o no, porque que sea gay no quiere decir que vaya a tener que sacar, igual que sea heterosexual no quiere decir que tenga que sacar tías en bolas, pero bueno, que le sacaba lo que le gustaba a él a la vista. Y ya te digo que de la Loma el sexo pues no, sí, refleja, no, alguna son, violación, claro, pero no son escenas de tipo de Ozores persiguiendo a una tía con ligueros, ¿sabes? Eso, claro, es otro, pero rollo, bueno, no tiene nada que ver, pero eso, claro, eso es paródico total. Esto pues el cine kinky y sobre todo lo intenta ser realista, con lo cual no es normal que no se, claro, que no, claro, se parezcan. Tampoco ni siquiera los cuerpos son tampoco perfectos, no son modelos nadie ahí, no, ni ellos ni ellas. Hay gente pues con más arruga, más carne, menos carne, más escuchemizados. No ves ahí un rollo de no vamos a poner aquí modelos porno ni cosas de estas. Es otra historia distinta, ¿no? Quizás. Pero sí me ha llamado bastante la atención este rollo de las escenas sexuales, que rompe bastante con lo que venía viendo la gente en España hasta ese momento en el cine, ¿no? Yo creo que le tuvo que llamar la atención bastante a la gente. Bueno, antes de que nos pongamos ya a hablar de películas en sí mismo, vamos a poner un corte musical. Todas las canciones que van a sonar hoy están relacionadas de modo más directo o muy directo, no menos, nunca en ningún caso, con el cine kinky. Y vamos a empezar con Los Chunguitos. Quizás son una de las bandas omnipresentes, ¿no? De los grupos omnipresentes dentro del cine kinky. Han colocado muchísimas canciones en bastantes películas. Y vamos a poner un tema hoy que no sale, curiosamente, en ninguna de las películas, pero que tiene una explicación. Es del primer disco de Los Chunguitos, del año 77. Quizás el año 77 es el año de arranque, ¿no? De lo que podríamos llamar cine kinky, con Perros Callejeros y alguna otra película, y justamente es el año en que ellos publican su primer álbum. Este primer disco de Los Chunguitos yo pienso que es excesivo en el sonido por todas partes, ¿no? Este verga, el sonido se había puesto ya sobre la mesa con el Gypsy Rock de Las Grecas en el 74 y el sonido Caño Roto de Los Chorbos en el 75, ¿no? Ahí estaba Manzanita también, que sonaba antes. Pues con estos mimbres y algunos de los músicos que habían participado en ambas grabaciones, se montó este primer disco de Los Chunguitos. Enrique, José y Juan Salazar saltaban directamente a la fama con los cuatro singles que dio este álbum, que son Me sabe a humo, Dame veneno, Me llaman el loco y el que vamos a escuchar. Y Francisco García, porque si te das cuenta, en la portada del disco salen cuatro personas. Están los tres que has todos mencionado y Francisco García, que no sale el molino, que no sale luego en el resto de los discos. Claro. No está acreditado. Ni está acreditado tampoco. Pero sale en la portada. ¿Por qué? Ah, no sé, eso pregúntaselo a los Chunguitos. Pasaba por ahí. Vamos, se puso para la foto. Yo sé que tocaba, que era percusionista, entonces no sé. Eso lo tienes que preguntar. Igual quedaba bien, para la foto dijeron mejor cuatro. No, formaba parte del grupo, era percusionista. Sí, pero ¿por qué salió él y no cualquier otro? Eso es. Porque era del grupo, era uno de los chunguitos también. Él era un chunguito también. Era un chunguito como tal. Era uno de los chungos, claro. Bueno, pues aquí el tema que vamos a escuchar es Baila mi ritmo. ¿Y por qué? Diréis, ¿por qué has elegido este y no otro, que son así más famosos? Pues por una cuestión que yo quería poner aquí sobre la mesa, a ver si me discutís o no. Siempre que se habla de cine kinky, se habla de dos tipos de música, que son el rock, rock urbano, punk rock, romacarra, tal, y la rumba flamenca, ¿no? Pues yo debía hacer una apuesta en este programa de que hay tres ejes musicales en el cine kinky, que son estos dos que hemos hablado y el italo disco. Para mí el italo disco es imprescindible porque en todas las películas cada vez que entran a un garito. Cuando van a las discotecas. Claro, cuando van a las discotecas, a los recreativos o a sitios así, acaba sonando siempre de fondo una canción disco que en aquel momento, en la que triunfaba en el mundo, especialmente en Europa, era la música disco italiana. Sobre todo en Perros Callejeros 2 hay un montón, cuando van al ¿cómo se llama el garito que van? Que era real, es Diamond o algo así, no me suena el nombre, ahí está sonando todo el rato. Italo Disco. Son bandas además bastante conocidas en Italia, claro. Aquí algunos, los que tengáis ya una edad, algunas sí que las conoceréis, ¿no? ¿Y Baila mi ritmo no sale ninguna peli? No, no, está curiosamente no. Pero para mí, este temazo me ha recordado mucho, y cuando lo oigáis veréis por qué, al Italo Disco, aunque no tiene seguramente una relación directa de nada, porque al fin y al cabo son los Chunguitos haciendo su música. Pero cuando lo escuchéis, vais a notar algo, alguna relación con la música disco. Esta canción está compuesta por Jorge Salazar y Eddie Guerin, que es quien sale acreditado aquí. Eddie Guerin realmente se llamaba José Manuel Gracias Soria. Es un tipo arreglista de casa de discos profesional. Este tío ha hecho arreglos de, no sé, 250 álbumes en España o algo así, desde El Fari, Rafael, Jordi Dan, Pérez, Janet, José Carreras o Pérez, bueno, todo el mundo, Perales, yo qué sé. He elegido este tema porque quizás es el menos conocido de los cuatro, y porque se acerca a este tema del Italo Disco. Vamos a escuchar el Bailo a mi ritmo y después hablamos a ver qué os parece. Los Chunguitos. Hey. Eso no es un cañón. Un cañonazo. Es un cañón, tío. Y es que, no sé, a mí este tema lo oigo, tío, y me recuerda directamente a estos ritmos más funkies, ¿no? Quizá por los arreglos. Estábamos comentando aquí a micro cerrado, decía Ransés que probablemente, claro, el tema original de los Chunguitos vendría con una guitarra tracatra ventilador, pero que todo el arreglo bajos y esto que le hace sonar así tan cósmico, pues probablemente sería marca, claro, de la casa, ¿no? De realmente yo creo que hacían así, ellos llevan unas composiciones de rumba tradicional de palmas y guitarra y luego las le metían unos arreglos soul, funky, dependiendo del rollo que en ese momento estuviese más más en la calle, y hacían unos temazos que flipas. Sí, sí, sí. Cañón total. Bueno, pues preparaos que esto no ha parado aquí, ¿eh? Vamos a seguir tocando temas de cine kinky, y estábamos hablando aquí a micro cerrado algo bastante interesante. Claro, antes cuando hemos llegado, que preguntaba un poco qué taquilla tenían estas películas, ¿no? Y parece que petaban las taquillas, ¿no? Pero luego, sin embargo, yo no tengo el recuerdo de que por lo menos en el barrio la gente estuviera como muy orgullosa de ese tipo de cine, ¿no? Entonces no sé si la gente del barrio no entendió el mensaje, no se sentía identificada, se estigmatizó un poco a la clase trabajadora en ese tipo de películas y no se entendía el mensaje. ¿Cómo creéis que la mayoría de la gente que vivía en esos barrios acogió las películas? El Pico 2 fue durante mucho tiempo la peli más taquillera de España. Los chavales de los barrios sí les gustaban las películas triunfaban mucho en las doble sesión, pues eran películas que las seguían poniendo y se llenaban. También existen los movimientos vecinales, por ejemplo, creo que es en Perros Callejeros, no sé si es en la 1 o en la 2, la asociación de vecinos de La Mina o de San Adrián de Besós intentó secuestrar para que no se proyectara la película, porque decían que daba una imagen negativa del barrio. Entonces pues habría de todo, a lo mejor los que estuviesen más concienciados políticamente sí tendrían un poco de reparo, pero los chavales se veían reflejados, con lo cual se veían representados en pantalla y les molaba. Estoy leyendo un libro que se llama Marcarras interseculares y habla de muchas cosas y habla pues de que cuando que los cines a lo mejor en una película de repente, pues yo qué sé, como en Perros Callejeros 2, cuando matan se cae el motorista y muere de la policía y todo, pues que toda la gente se levantaba y se ponía a aplaudir. Entonces había una parte del barrio que, claro, a ver, tendría su público en el barrio que se vería representado, y luego pues igual que, aunque sea pues un término ahora que de nuevo cuño, lo de turismo de clase, pues habría gente que le gustaría ver esas películas como diciendo, hostia, pero si mira lo que hay en esos bloques, incluso para reírse, ¿no? Decir, mira, jaja, mira cómo hablan, cómo visten, tal, qué personajes. Claro, o sea, tendría las dos vertientes. El otro día justo que vimos una entrevista de Bigotes, este, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, el de José María Íñigo. La que hace al Pirri, una super fea, que le quiere, parece que quiere... Claro, el Pirri en esa entrevista tiene 18 años y el otro le está preguntando todo el rato que si no ha trabajado, hombre, pues tiene 18 años. Está mal insultarle porque está muerto el Íñigo, pero vamos, tonto la polla, que quieres que haya trabajado en 2 años. Y parece que quiere todo el rato sacarle como que diga que se dedica a la delincuencia. Pero tú, Pirri, ¿qué te va? Y la verdad es que da bastante asco. Y también tiene una entrevista que, a ver, yo, el señor este es hijo de su tiempo, ¿sabes? Igual que en esa época pues había unas cosas machistas, a lo mejor iba una tía a la tele y solo la decían guapa, ¿sabes? Pues es hijo de su época. También tiene una entrevista a Tina de las Grecas, que también es asquerosa, es lamentable, porque está todo el rato diciendo qué bien que ella esté... Tina de las Grecas decía que ella había estado viviendo en la calle porque quería ser hippie, y el otro estaba todo el rato diciendo qué bien que ella no esté... O sea, como, pero que yo te estoy diciendo que estoy en la calle porque me ha dado la gana. Y, a ver, yo voy a hacer una puntualización. José María Íñigo era hijo de su tiempo, de verdad, seguro. Pero al mismo año, Jesús Quintero estaba entrevistando al Cojo Manteca y la entrevista no tiene nada que ver, ya te digo. Sí, no, claro. O sea, son personas muy distintas. Yo soy la persona que me gustaría que me entrevistase, es Jesús Quintero, porque hace lo típico que ahora se lleva, pues igual que la de turismo de clase, todas estas nuevas, la performance que hace Jesús Quintero, que la hacía ya desde su entrevista, no es una entrevista, es una... Tiene algo más, es como una performance, a veces declama, deja unos silencios acojonantes, todo el rato está fumando, o sea, es como es algo artista, más allá de la entrevista, de que te pueda gustar el... Sí, pero transmite un respeto por el entrevistado. Sí, sí, sí, sí, no, te digo que hombre, pues yo te estoy diciendo que a mí me encantaría que me entrevistase a Jesús Quintero y tal, pero bueno, que te quiero decir, disculpando un poco, que yo lo critico al Íñigo, claro. Y yo cuando lo vi me indigné, pero... También hay que ver pues que es hijo de su tiempo, no se puede juzgar con una entrevista como la que hace el Íñigo este. Si la hiciese ahora, pues lo cancelarían, otro nuevo neolenguaje de este, lo cancelarían rápidamente. Incluso a lo mejor saldría Televisión Española a pedir perdón y claro. Todo, porque es así el rollo postureo. Claro, cuando decimos que es hijo de su tiempo, estamos hablando de esos principios de los 80, ¿no? O sea, había cosas que habían cambiado más o menos, pero también muchas de las estructuras eran exactamente las mismas que habían sido durante décadas anteriores, ¿no? Esto también se ve un poco en las pelis. Hay un momento en el que están entrevistando en Navajeros, están interrogando al Jaro en comisaría, y entonces, claro, se ve como hay... incluso algún comisario que duda de la propia del propio éxito de la democracia, ¿no? Vamos a escuchar ese pasaje que es bastante inolvidable. Deje a este de mi cuenta durante 10 minutos y verá cómo canta. A ver si le echabas tantos huevos, macarra mierda. ¿Para qué? ¿Para que esos periódicos vayan diciendo por ahí que aquí torturamos a niños de 15 años? No. Pues buenas están las cosas. ¿Sabe lo que le digo, señor comisario? Que mejor sería dejar a estos chicos en la calle. ¡Soltarlos! Y eso, que se queden libres estos hijos de puta. Y cuando una señora venga diciendo que le han robado el bolso de un tirón, o alguien que le han robado su automóvil, que se lo vaya a contar a la democracia y a la madre que la parió. Que se lo vaya a contar a la democracia y a la madre que la parió. Este tipo de cosas, el tema de un poco de la relación de estos jóvenes, ¿no?, con la policía, ¿no?, y cómo eran luego tratados en comisaría, es una constante en todas las pelis, ¿no? También vemos en el Pico 2, claro, luego hablamos un poco más en detalle de las pelis, yo creo que muchos las habéis visto, pero bueno, que siempre está bien recordar. Sabéis que el personaje es de Paco es hijo de un picoleto, ¿no? De Torre Cuadrada. El Torre Cuadrada, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que sabe, el Torre Cuadrada, ¿no? De la Guardia Civil, sabe que ha detenido al hijo y su única preocupación es a ver qué van a hacer al hijo en comisaría, porque él sabe lo que ocurre allí, ¿no? Entonces él, claro, se lo va a plantear a uno de sus superiores, ¿no? Y dice, hostia, ¿qué podemos hacer con eso? Vamos a escuchar ese pasaje. Aquí tiene, Laureano Alonso. Puede decirle que va de mi parte. Le aseguro que él sabe muy bien cómo llevar estos casos. Gracias, mi coronel. Pero necesito algo más. ¿Usted dirá? Quisiera estar presente durante el interrogatorio de mi hijo. Ya sabe usted que eso es imposible. No depende de nosotros. El interrogatorio se lo harán en Madrid y en una comisaría de la Policía Nacional. Hablando claro, mi coronel, lo que yo quiero es que no le sometan a malos tratos. Pero, Torre Cuadrada, no me va a decir usted que teme que le torturen. Eso no es legal. Por favor, todos sabemos los procedimientos que se siguen empleando, tanto en las comisarías de la policía como en los cuartelillos de la Guardia Civil. Vamos, vamos. Yo me enteraré de quién es el comisario al que le corresponde el caso. Esté usted tranquilo. Confía en el cuerpo, Torre Cuadrada. No se preocupe. Confía en el cuerpo, Torre Cuadrada. Estaba pensando, escuchando esto el escándalo, voy a decir, un poquito así, que ha removido la serie esta que ha aparecido ahora de Antidisturbios, ¿no? Que la policía se queja de que no refleja la realidad del cuerpo. Pero no sale malo, en Antidisturbios no salen malos tratos. Esto, o sea, ahí, aquí iría a llegar yo. Salen cómo realizan un desahucio que yo creo que es realista. Pues, no les gusta cómo les pintan a ellos. No les gusta cómo les pintan, pero no sé, Antidisturbios es una cosa bastante light. O sea, es decir, de las cosas que pasan hoy en día en las comisarías de este país, hoy, no te estoy hablando del año 79, hoy. Es bastante ligerita. Joder. Coleta, sale tu barrio, además, es la comisaría de allí. Claro, es la comisaría más grande de España, la comisaría, por lo menos antes era de la Europol. Yo he vivido muchos años en la calle Tacona 70, que es justo enfrente de la comisaría. Y bien, debajo de mi casa iban algunos a desayunar. Y luego cuando cruzaban por la calle Tacona, pues fuera del paso de cebra, además se veía que eran ellos porque iban un grupo ahí como de cicladillos, y yo siempre que pasaba con el coche le metí un acelerónete ahí, hijos de puta. Ahí iban cruzando ahí por... Y luego muchas veces cuando hay partido, cuando hay una manifestación muy gorda, están todas las lecheras de Madrid... Que el pequeño gamberrillo que hay dentro se dice, joder, es que con una caja clavos, tronco. mira, escucha al Coleta acelerando cuando cruzan los antidisturbios, verás. Dale, caña, Torete, que nos persigue. Tranquilo. Claro, es un 2000, iba con un V8. Es verdad. Con el V8 que he estado dando vueltas para aparcar aquí 40 minutos. Es que esto no está en nuestra radio, como decimos, ¿eh, amigo? Esto está dentro... A ver, yo no he dicho nada por no joderos el tema, pero dentro de la M30, ¿cómo va a ser extra radio? Estamos dentro. Estamos a 18 metros de la M30. Dentro de la M30, esto es Madrid Central. Aquí, si tú vives aquí, puedes venir a mi barrio a aparcar, a contaminarme, dióxido... Pero yo no puedo venir aquí. Así hay es. Un clasismo de... Hay un muro de la ciudad de Madrid. Y dentro de... Hoy por hoy sí puedo pasar con el coche, te puedo venir a buscar, pero dentro de 2 años ya no voy a poder entrar aquí con el coche. No. Sin embargo, tú sí podrás venir a mi barrio a aparcar, a contaminar. Los pulmones de los que... Debe ser que hay un muro en la M30 que para afuera no sale, para adentro sí. Entonces, los pulmones de la gente de fuera del cinturón... Así es. Vale, menos. Yo te digo una cosa, Coleta. Una cosa es dónde está el estudio de la radio y otra cosa de dónde venimos nosotros. Ah, ya. Ahora mismo aquí... Que sí, que si pudieras saltar la M30, te plantas en Entrevías en un minuto. Ahí ya. Estás. Pero no la puedes saltar. Tienes que irte ahí, subir hasta el puente Vallecas. Ya tardas un rato. Sí. Aquí hay localizaciones, además, que salen también en la película de Navajeros. Hay un momento que van por la vía y pasan por encima del puente de los Tres Ojos, que lo tenemos aquí a 50 metros, y se ve justamente, además, esta M30 que tú dices, ¿no?, hacia Moratalaz, y se ve a un lado, ¿no?, los edificios de Puente de Vallecas, y del otro lado los de Retiro Sur, ¿no?, que es donde está situado, donde estamos ahora mismo nosotros, pero que es una fisonomía bastante diferente a cómo es ahora mismo este barrio. Joder. El lado de Vallecas ha cambiado menos. Yo hice pausa ahí en varios fotogramas, claro, ¿no?, de ese pasaje de Navajeros, y justamente el lado de Vallecas ha cambiado, pero no demasiado. La mayor parte de los edificios se pueden reconocer todavía hoy. El lado de Retiro Sur es totalmente distinto, ¿no? Aquí ha caído un... El barrio de las Californias. Buah, cayó totalmente. Entero. Bueno, sí, y lo que ha cambiado mucho también es, creo que era la película de Chocolate, las torturas eran en los bajos de la Comunidad de Madrid, que ahora está todo el mundo comprando en el centro de Madrid, pasando en los alrededores de la Comunidad de Madrid. Van a ver los belenes de Navidad. Claro, y nadie se acuerda de que ahí hasta hace 3 días se torturaba a la gente. Y Billy el Niño. Para dar palizas. Billy el Niño se inflaba y a dar palos en la Puerta del Sol, que es donde vamos. En la DGS, ¿eh? Sí. En los bajos. Sí, justo. Es la DGS, era ahí. Exactamente. Pues donde antes se oían los gritos, ahora la peña hace cola para ver un belén de Navidad napolitano, que no sabemos muy bien de dónde ha salido, pero que lo ponen todos los años allí. Precioso. Yo creo que más van a Cortilandia. Y bueno, que se jodan, que este año no hay. Es curioso lo que estamos hablando, porque es verdad que, joder, lo que estás diciendo es completamente cierto en el Madrid de hoy, pero el Madrid del año 80... esto era extra radio todavía. Sí, claro. Esto había crecido mucho en todos, claro, esos años. La zona Méndez Álvaro, claro. Pues hay un tema también que queríamos plantear, que es la relación musical, ¿no? Antes ya de meternos directamente con las películas, hablaban en aquellos años de la movida, ¿no? Aquí hemos hecho incluso algún programa dedicado al tema transición movida. Transacción la llamábamos nosotros, en lugar de transición y... Traición, ¿no? Más exactamente. Pues el tema es que la movida claramente fue utilizada como herramienta propagandística, ¿no?, por un gobierno de este país que quería presentar un país más moderno, más guay, más europeo, más estupendo, y utilizaron un determinado número de bandas. Curiosamente ninguna de estas sale en ninguna película... de las de cine kinky. Bueno, los Purnin eran movida madrileña. Empezaron antes. Sí, eran nueva ola y todo esto, pero eran, porque dentro de la movida madrileña hay mucho. Luego está lo que es la punta de del iceberg, que son los que vieron el filón los Sociatas. Los Alaskas y toda esta. Pusieron la pasta y ellos pues... Pero bueno, como haría cualquier artista, en verdad, si te empiezan a dar conciertos por todos los pueblos de Madrid, o sea, por todos los feudos Sociatas, pues tú irás a cantar. Claro. Otra cosa ya, pues el baile de la rosa, hacerte fotillo con ellos, tal, eso ya en el estómago de cada cual está. El baile de la rosa. Sí, que fueron al baile de la rosa con la Estefanía de... Madre de Mona. Pues claro, curiosamente, es verdad, vamos a colocar a los Burning en su sitio. Yo he de decir que estaban antes y estuvieron después. Esto, sí, pero son sonido de... Hubo un momento en que efectivamente coincidieron, curiosamente en el Boulevard, ¿no? Cuando sacaron Boulevard, que contenía los temas de Navajeros, ahí cambiaron el sonido y se aclimataron un poco a la... Y la peña de la movida era muy flipada de los Chunguitos también. De hecho, Alaska tiene una colaboración con los Chunguitos. Claro, sin embargo, es curioso que no... No hay nada de Alaska, no hay nada de Los Secretos, no hay nada de Nacha Pop, no hay nada de toda esta peña. Claro, las pelis del cine kinky son finales de los 70, principios de los 80. Tanto las pintas como la música de la movida, que es igual que lo que hablamos de lo de Hijos de Nuestro Tiempo, pues en esos barrios, si tú ibas con las pintas de la movida o con esa música, pues los pirris te dirían que eso es de maricones. Que ahora mismo, pues eso está muy mal, claro, muy mal visto decirlo, pero por eso te digo que cada... Las personas hay que encuadrarlas en su lugar, en su época. Vamos a escuchar un tema de los Burning. Este, curiosamente, tampoco está en ninguna de las películas de cine kinky, pero lo vamos a escuchar por un motivo. Yo estoy seguro de que a los Burning les llamaron para meter temas en Navajeros por esta canción. ¿Gin Dinamita? Por Gin Dinamita. Es que existe Gin Dinamita, yo creo. Esta canción es más kinky... O sea, es kinky antes del cine kinky. Tiene eso, esto es un atraco, nena, también es súper kinky. Pues no vamos a explicaros nada más. Los Burning ya hemos hablado muchas veces aquí en El Canino. Este tema pertenece al que sería su primer álbum, así Burning, grabado ya... Burning Madrid. Por el Madrid, claro. Burning Madrid. O sea, aquí todavía no habían hecho temas para ninguna película. Que suena súper... Es más sinceramente Rolling Stone. O sea, luego ellos ya consiguen su sonido, pero el primer disco... la canción que abre el primer disco, que es la de Madrid, ¿no? Creo que se llama. Madrid, sí, sí. Es que el pavo mete hasta los gritos de... Del Mick Jagger. De Mick Jagger. Sí. O sea, sí. Luego ya consiguen su sonido. Pues con una letra así, que muchos ya conoceréis claramente, pero bueno, para aquellos que no, tú no sabes quién soy, pero has oído mi nombre, que suena en todas partes como un huracán. Gin Dinamita yo soy, y voy a hacerte un coco. Y a chulearte la piba por el morro. En la Lipa nací, Ventas es mi reino, y para tu papá, nena, soy un mal sueño. Burning. Tú no sabes quién soy, pero estoy dando mi nombre, que suena en todas partes como un huracán. Soy yo, y voy a hacerte un coco, y chulearte la piba por el morro. We'll be right back. anda, no llores, te he hecho daño. Sí, un poco. Después las otras veces es mejor. ¿Cómo lo sabes? Niña, que de eso los hombres tienen que saber. Dios sabe a cuántas se lo habrás hecho. Te lo juro que no. Dime a cuántas. Así, decentes como tú, a ninguna. Lo dices para engañarme. Es verdad. Pero ahora ya no me querrás más. Lo sé. ¿Quién lo ha dicho? Más que nunca. Isabel, es tarde, tenemos que volver. Espera, ahora va. ¿Y la prueba? ¿Qué prueba? Me lo notarán. No te asustes, mujer. Cuando venga la madre del mosque con mi tía a sacarme la primera sangre, ya no me saldrá, ¿verdad? Más bien no. Qué vergüenza. También tenéis una ley los gitanos. ¿Sabes lo que te digo? Que por eso te lo hice, para que no te casaras con el mosque. Pero mi tío me mata, me lo dijo. Si te desvirgan, te mato. Ya será menos, que para algo estoy yo. Tú te vuelves como si nada. Has ido a dar una vuelta con la Ceci por el barrio. Tampoco es tan tarde. Y si no te ve el mosque, mejor. Yo me apaño con el Fittipaldi para sacar más dinero. Luego voy a buscarte y en paz. ¿De verdad vendrás por mí? Que se me lleven mis muertos ahora mismo si te engaño. Isabel irá a buscarte. Por mi libertad. Torete, ¿eh? Madre mía, el Torete. La tiene a la 2. Pues claro, ayer era un chaval, debía tener 16 años. Y en la 2, que tiene ya 18, se nota que tiene la voz más, más de hombre. Aquí se le nota todavía. Y claro, cuando le dice ella lo de no me vas a ir a la sangre, dice, más bien no. Dice, lo has hecho con mucha. Le dice, bueno, así decentes como tú, ¿no? Ninguna. Efectivamente, era otro tiempo. Bueno. Sí, como no pasa el filtro como la entrevista de Íñigo, que yo cuando vi ese trozo dije, joder, colega, menos mal que ese que es antigua, que si no, la claro, hostia. Claro, claro, claro. Pero es efectivamente, de nuevo volvemos al tema de siempre, en la realidad, es así. Así es la realidad, porque yo me acuerdo hace no muchos años en mi barrio, precisamente, hubo tiros, por lo que pasa en la película, dudaban de la pureza de una novia... Y se montó la mundial. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, lo que está diciendo Coleta, nos mola más ese postureo y la gente prefiere ver los GC Kings y las tonterías que dicen. O sea, que estamos en ese plan, pero a muchos gitanos le tocas el tema del orgullo y agüita. Hablando con muchos gitanos te lo dicen, que las gitanas para casarse, pero las payas para el rodaje. O sea, pero lo que pasa es que mola más mirar para otro lado, pero todavía... Hay mucho garrulo. Bueno, suerte está, es el cada vez el pueblo gitano está mucho más avanzado y sí. hay gente que sigue con la tradición del pañuelo y hay chicas a lo mejor que lo hacen incluso porque quieren, igual que hay payas que quieren llegar vírgenes al matrimonio. O sea, eso ya. Sí, que de todo hay. Sí. Lo suyo es que la chica gitana, si quiere llegar virgen al matrimonio, sea su decisión propia o nunca hay decisiones propias porque el entorno te influye, pero que no tenga un problema si no lo hace. Pero hay gitanos que siguen la ley gitana y siguen la tradición del pañuelo y gitanos que no, que lo suyo que tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pues ya que hemos planteado así un poco a todos los mimbres que rodean al cine de kinky, si os parece nos metemos en materia. Hablábamos de antes de 1977 como año, no sé si estamos de acuerdo aquí todo el mundo, como año de comienzo de lo que podíamos llamar cine kinky con perros callejeros y bueno, Juan Antonio de la Loma, ya hemos hablado, ha salido también su nombre, el OLS también ha salido, podríamos hablar como los dos principales directores, ¿no? Vamos a ver que no son los únicos, pero que sí sus películas a lo mejor han quedado como más presentes que cualquier otra, que cualquier otra producción de otro director dentro de esta cinematografía. Perros callejeros es una película que a vosotros pensáis que podría ser como la que pusieras delante, ¿no? Si vas a hablar de cine kinky, es la primera, luego se depuró más el asunto, o está así como para empezar... Es una bofetada en la cara interesante. Es como un poco la a ver, primero que el cine kinky, cuando se hacía nadie lo llamaba kinky, así, ¿no? Es una etiqueta que se pone después como todas las etiquetas para categorizar un tipo de cine, que es también las etiquetas para saber categorizar. La primera película de cine kinky es Perros Callejeros. Existe el precedente de Saura, que hace la peli Los Golfos, que es una peli de los 60, que evidentemente es de los 60, no es de los finales de los 70, los 80, pero tiene una relación con el cine kinky, porque también habla de delincuencia juvenil. habla de esa primera ola de inmigración, que son los padres, los golfos son los padres, digamos, de los de los kinkies. Uh-huh. Y entonces la película de la Loma, para mí es la primera de cine kinky. Anteriormente, creo que son anterior a Perros Callejeros, de la Iglesia tiene la de Miedo a Salir de Noche, que digamos que es el problema de la delincuencia juvenil visto desde la gente que es víctima de la... Desde la gente honrada, ¿no? Bueno, no entre comillas. No creo siquiera que lo oí de la Iglesia, porque lo oí de la Iglesia era... A ver, era muchísimo más político, digamos. El de la Loma podría tener... digamos, simpatía por los chavales que salen y todo, pero tenía una forma de pensar mucho más conservadora y más paternalista, digamos. Y Eloy era un tío que en todas sus películas tocan temas jodidos de tocar por la época y temas de actualidad. Antes de, pues, una de ellas es esta, la de Miedo a Salir de Noche, que es, empieza a tocar ya, se empieza a ver que en la sociedad hay está lo de la delincuencia juvenil, porque es la otra parte. Pero la primera es Perros Callejeros, en la que de la Loma se digamos que se influencia por el cine setentero de Estados Unidos. Si tú ves cómo empieza a Perros Callejeros, empieza con un sonido super funky, y grandes persecuciones de coches. Tiene un parecido más con el exploitation este, ¿no? Americano. Sí, un poco Starkey Hutch. O sea, tampoco he visto Starkey Hutch, la serie original, así que pero vamos, ese ambiente setentero, si te fijas, van más campana, ¿no? Los toretes llevan campana, luego llega Eloy de la Iglesia, y Eloy de la Iglesia los pone los pitillos, que son más de... De los 80. Luego, que eso además, es que justo... La semana pasada estuve también en una radio hablando de cine kinky. Es el comodín. Es un poco el día de la marmota. Pero justo hay una. Se dice, se comenta, lo típico, leyendas callejeras, pero bueno, que todos pueden tener su parte de realidad. Que el Jaro. Que por cierto, el Jaro, cuando está el corte de Navajeros, dice José Miguel Perales, ¿no? Pero no dice el nombre del Jaro, ¿no? No lo he buscado, pero el Jaro es Francisco Sánchez Frutos, ¿no? El real, ¿no? Eso no me había fijado nunca. En el corte que has puesto del Pepe Sacristán, dice José Luis Gómez Perales, alias el Jaro, ¿no? Sí. Le cambia el nombre, ¿no? Porque si no estoy equivocado, ahora lo busco en el Google, pero si no estoy equivocado es Francisco Sánchez Frutos, el Jaro, me parece. Pero bueno, pues que el verdadero Jaro, que ya era un delincuente, pero... José Luis Manzano. No, pero José Luis Manzano es el actor. Hablamos del Jaro verdadero. El Jaro auténtico. Sí. Porque la película Navajeros. Sí, está basada en la vida. Sí, el Eloy de la Iglesia se la plantea al oír la noticia. José Joaquín Sánchez Frutos, sí. Justo. Bueno, yo he dicho Francisco Sánchez Frutos, pero. José Joaquín. Pero vale, es curioso, eso nunca me había dado cuenta. Mira, lo he descubierto justo hoy. Porque no me había dado cuenta que en la peli, supongo que para no pagar derechos o por preservarlo, no dice el nombre de. No dice el nombre auténtico de. No dice el nombre real. Que la peli de Navajeros, Eloy de la Iglesia se la plantea al oír la noticia de que el Jaro, que tenía una banda y que había hecho 200.000 atracos, muere el mismo día que nace su hijo, que muere con 18 años el día que nace su hijo. Entonces, a raíz de eso, con esa noticia, Eloy de la Iglesia... Muere con 16, fallecimiento con 16 años. Pues 16, vale. Chavalito. Sí, 16 y justo era padre. Uh-huh. Es lo que sale en la película. La película acaba. Sí, bueno, sí. Si hago spoiler, pues que. Pues, ya habéis tenido tiempo. Aparte que está basada en una historia real, con lo cual es como si dices que en la Segunda Guerra Mundial muere Hitler. Pues bueno, no es spoiler. Si haces spoiler de una peli que tiene casi 40 años, mira, que se joda. No, bueno, que pero claro, si no la. No, pero puedes ser un chaval, tú puedes tener 16 años y no a ver, y ser ahora cuando la puedes ver, no la vas a ver con 12 años. Así que bueno, si no habéis visto Navajeros, ya da el aviso. Estáis tardando. Estarás 10 segundos, que voy a dar el spoiler de que cómo acaba. Muere el Jaro y justo sale una escena de un parto vaginal de que sale el bebé por el. Por el chichi de la... Es un plano del bebé asomando la cabeza. Entonces, pues bueno, que ya me he enrollado. Se supone que Sánchez Frutos, que ya era un delincuente, cuando vio Perros Callejeros es cuando se le ocurrió, hostia, voy a montar una banda. Con lo cual, Perros Callejeros desencadena ya estamos hablando de que es una posible leyenda desencadena que el Jaro monte una banda que daría lugar a Navajeros, con lo cual es una simbiosis brutal, bastante curiosa. Y de quién se retroalimenta, es muy curiosa. Una constante del cine de perros callejeros, no, de esa saga de perros callejeros, lo decía Alcoleta, es esa componente de persecuciones automovilísticas y tal, ¿no? Que no las tiene Eloy, por ejemplo, que a mí que me gustan mucho los coches, se echa en falta en el cine de Eloy de la Iglesia, porque Eloy de la Iglesia no ve el cine de la Loma, lo ve como un espectáculo. Eloy de la Iglesia lo ve de una manera mucho más intelectual, entonces pues a lo mejor prescinde de una escena vacía que a mí me encanta, pero que sea una persecución de coches no va a decir más que la propia persecución en sí. Así es. Escuchábamos cosas como esta en Perros Callejeros. Detengan coche Seat 124 blanco, ocupado por tres individuos que se dedican al robo del tirón. Y luego al final la cosa se pone más complicada. A todos los coches, identificado el menor del Citroën. Se trata de Francisco Javier Morón González, alias El Torete. Localizado en la autovía de Castelldefels. Ha debido abandonarla porque no ha cruzado por los controles establecidos. Deténganle. Tomen precauciones. Va armado. Va armado, ¿eh? Va armado. En algún momento el Torete pues acaba también, bueno, pues en centros de menores y tal, y siempre está ahí como tramando la fuga, ¿no? Y demás. Y a veces confía en la persona equivocada, ¿no? Vamos a escuchar. Hola, Torete. Yo de aquí me piro cuando me dé la gana. ¿Cómo? Ya no lo dirás luego. No me lo creo, es un farol. Eso será para ti que eres canijo, pero si hay músculo, te subes por el canalón hasta el cable, del cable a la verja. Haces el mono, trepas, das media vuelta y ya estás en la calle. ¿Cuándo lo vas a hacer? Te fumas un pito a medias, Torete, y vamos a aquel rincón. Dime, ¿cuándo? Cuando le salga el pijo. Anda, escampa, pirulí. Que te vayas, te digo. ¿Qué pasa con ese? Es que tú también pareces atontado. ¿Por qué? El pirulí es un pucabón, se chiva de todo. Y tú venga a largar que te vas a ir. Eso se avisa, chaval. Pues, ¿qué estaba haciendo? Pues como me metan un lío los pachurros. Como me metan un lío los pachurros. Es un niño pequeño así, rubio. Sí, sí, sí, el pirulí. Probablemente estaba pensando con lo que decías, Coleta, acerca del tema de que el cine de Juan Antonio de la Loma, en este tema de la persecución de coches, como película que presentas tú en el año 77 a un público de barrio, igual tuvo más efectividad que una película de Eloy de la Iglesia, ¿no? Porque la peña de barrio se plantaba delante del cine, mucha de ella acostumbrada a ver películas americanas con cochazos, persecuciones y tal, y de repente ves esto, que lo notas como propio, porque los coches no son Pontiacs, son Chrysler, ni Chrysler 150. Y son coches que tú podías ver en tu ciudad, y además los que lo conducían y lo robaban, pues también los podías ver en tu ciudad. Entonces yo creo que tú, esa fue la clave del éxito, ¿no? Y probablemente, escenas rodadas sin permiso, además, las escenas de persecuciones de coches. Tú ves a la gente pasar por ahí que mira, ¿sabes? Pero que mira de que no son extras, porque están rodadas a... Hay un... En Perros Callejeros 2, el inicio, lo que dices tú, el Chrysler, esa persecución por las Ramblas, la hostia. Contaba el director que, aunque estaba la calle cortada, hubo un taxista que se saltó ese cerco y casi se lo comen, y sale en la película. Tú ves el taxi que se queda como un poco en tierra de nadie. La persecución es que empieza Perros Callejeros 2 con esa persecución, Ramblas para abajo con el Chrysler, o sea, es una maravilla. A mí también lo siento, en el Luis de la Iglesia ha hecho falta más rueda. Y ahora, sobre todo, otra cosa que te iba a comentar, en el tema de los coches, es cuando antes podías identificar a los coches por el sonido. Yo se lo comentaba antes a Juan Carlos, yo estaba jugando de pequeño en San Fermín y sabía que venía mi tío Antonio u otro que tenía el coche como mi tío Antonio, porque era el sonido de una loca. Y luego mi padre con el R8 y mi otro tío con el R5, pero es que ahora lo que decía Juan Carlos, a ver si tiene huevos de identificar un Prius. Por eso, es lo que le he hecho en falta, y lo que dices tú, sobre todo la gente se identificaba porque era el coche que podía tener tu padre y esos personajes que veías pululando por tu barrio. Es que por eso yo creo que llegaban tanto. Oh, yeah. Bueno, y una de las señas de identidad también es que los actores no eran actores como sí, tal, claro, ¿no? Eso es lo sino principal, que claro, sino que eran los chavales del barrio, ¿no? O sea, que yo creo que eso también ayudó mucho a que la gente se identificara más, ¿no? Claro, eran chavales que tú le veías hablar y todo y no eran estrellas de Hollywood, podían ser más guapetes porque realmente son guapetes en el aspecto que son atractivos, pero no eran prefabricados. Y más atractivos todavía después de salir en el cine, claro. No es lo mismo encontrarte a tu vecino todos los días por la puerta que después de verle en una peli, Manzano, ¿no? Gana. Manzano es muy guapete, el Torete también de chaval, claro, con 16 añitos, 16, 17 añitos, pues, tío, ya tienes que ser feo para no ser guapete. Oye, el Pirri también. El Pirri es muy guapo, lo que pasa es que pues cuando era heroinómano, pues eso a cualquiera nos estropea. Si eres heroinómano y te falta el paleto delantero, pero el Pirri tenía los ojazos azules y era guapete. Claro, cuando se rellenaba la cara, cuando salía muy chupado, pues tenía una cara... Pintaba menos, sí, sí. Claro. Sí. Era más feo el Valdelomar, el de Deprisa, Deprisa, que tenía así la tocha, más feo. Sí, no, ese era más... Más fete. Sí. Otro que era también, que comentábamos antes a micrófono cerrado, que también tenía ahí su atractivo, es el Butano, que sale en la peli de Navajeros, y que es de la banda, ¿no? Del Jaro, y que decíamos que es un actor mexicano, porque era una coproducción hispano-mexicana y había varios actores y actrices, también la chica mexicana, y el Butano, que hace de gitano, porque tiene el moreno este latino, y la verdad es que queda perfectamente. Lo que pasa, sí que he leído por ahí en algún foro de gente mexicana que se ríe como diciendo, joder, pero mira cómo le han doblado, ¿no? La voz, claro, que le han puesto al Butano, porque es un actor muy famoso, perdió la pierna además hace poco el hombre. Ah, sí. Vamos a escuchar al Butano, que cuando está declarando ahí delante de la policía. Mis padres son gitanos y a mí no se me cambia así de fácil. Además, ¿cambiar para qué? El rollo de los gitanos no me va, pero yo paso de los payos igual que ellos pasan de mí. No es mi mundo, ni sus leyes son mis leyes, ni nada de ellos es para mí. Para los payos, para lo único que sirvo es para afanar gallinas o actuar en un tablao flamenco. Como no me va el cante ni el baile, pues afanar gallinas. Claro que en Madrid no hay gallinas, pero ya he aprendido a buscarme la vida de otra forma. Oh, yeah. Enseguida yo creo que se aprende uno a buscar la vida de otra manera. Pues tenemos, estamos aquí con los primeros, ¿no? Perros Callejeros. Bueno, podríamos hablar de la trilogía completa, ¿no? Con el Torete a la cabeza. Y nos plantamos en 77, 79, 80... Y justo ahí encontramos Navajeros, ¿no? Que es otra de las películas de la que estamos hablando permanentemente. Quizás, no sé, sería la primera película en la que Eloy de la Iglesia tomaría un poco el relevo, ¿no? Viendo cómo había ido funcionando De la Loma con Perros Callejeros, aunque efectivamente había tenido referentes previos. ¿Cómo ves? ¿Tú encuentras, aparte ya de lo que hemos dicho, evidentemente, de persecuciones, el cine como espectáculo, etcétera, ya has comentado ya algo, la sensibilidad al acercarse al tema de Eloy de la Iglesia frente, cuando plantea Navajeros, la peña que ve esa película por primera vez en el año 80, que ha visto previamente Perros Callejeros, ¿qué se encuentra distinto, más allá de que haya pocos coches y persecuciones? Pues la forma de rodar es distinta, es Madrid, una cosa es Barcelona y otra cosa es Madrid, y pues Eloy de la Iglesia, que es que era marxista, se proclamaba marxista, pues tiene una forma de hacer cine pues desde un punto de vista marxista, o sea, quiere reflejar la sociedad, denunciar. De la Loma, yo creo que también denuncia, pero de otra manera. Es menos paternalista Eloy de la Iglesia, yo creo. Luego Eloy de la Iglesia, por ejemplo, Navajeros tiene muchísima... Eloy de la Iglesia en general y Navajeros tiene influencia de Stanley Kubrick, tiene una influencia de La Naranja Mecánica también, que La Naranja Mecánica es más antigua, pero en España, hasta que no se murió Franco, no se pudo ver. Probablemente él sí le habría visto, claro, lógicamente. Seguramente. Hay una escena que es, yo creo que todos los que hemos visto Navajeros la recordamos, ¿no? Y es ese, que yo creo que es un homenaje descaradísimo a La Naranja Mecánica, ¿no? Que está el Jaro con sus drugos en el Parque del Retiro, además, en el un Palacio sitio. Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal, que además yo creo que es un sitio que todos los madrileños yo creo que conocemos, que hemos paseado por allí, ¿no? Y que nos evoca. El audio de esa escena no es especialmente molón, pero es que lo teníamos que traer porque de la escena había que traer, ¿no? Espera un momento, dime un apuntito antes de esto. Es que estaba yo pensando, habéis al correr de la Naranja Mecánica, pero yo cuando pienso en Navajero me acuerdo de los Warriors. También. De la película de los Warriors. Es que hay otro homenaje también muy claro. Es cuando baja las escaleras del metro. Sí. Es que estaba buscando el año, digo, a ver si me estoy columpiando, pero de Warriors es el 79. Hay un homenaje muy claro también. Quique, joder, San Francisco contaba que en esa escena todos los extras, de hecho hay algunos que salen en primer plano que flipa las caretos que tienen, se los pidieron al Pirri y esta gente que trajeran gente de su barrio para que fueran reales, y que el pollo que montan de subirse los coches y llevar con las motos y tirarlas, pues que eso estaba ido de madre, o sea, esos coches eran de la calle, como si te pisan tu coche, o sea, que ahí montaron el pollo que lo montaron de verdad. Vamos a escuchar esa escenilla del retiro, ¿no? Que además los nazis salen calentados. Esa nos gusta a nosotros. ¡Eh, hijo putas! A ver si os atrevéis con nosotros. Si dais un paso más, os dejo secos ahí mismo. Si tenéis tantos cojones, tiréis los palos y los cascos y nos partimos el morro. Seguro que vosotros lleváis navaja. Y además, tenéis la escopeta. Si vosotros tiráis los palos y los cascos, nosotros tiramos las navajas y la recortá. ¿Y por qué nos vamos a fiar de vosotros? Porque somos más legales que vosotros, hijos de puta. ¿Y si no aceptamos? Si no aceptáis, aquí hay dos cartuchos. Uno desde luego para ti y otro para el que le toque. Qué momento, ¿eh? Hay otro momento que es así también muy legendario de esta película, que es un poco más al principio, cuando salen todos los chavales, lo estábamos diciendo al principio del programa, ¿no? Gente muy joven, probablemente sin muchas oportunidades, ¿no? De que estás tirado en la calle, no tienes nada mejor que hacer y al final acabas metiéndote en cosas, ¿no? Entonces, claro, estos se juntan además al lado del cementerio de la Almudena, ¿no? Que esa es otra cosa que yo creo que tenemos que hablar ahora, de esas ubicaciones del cine Kinky aquí en Madrid. Y están ahí, bueno, pues sin hacer nada, todo el día tirados, que no sabemos muy bien, y de repente como que se te presentan oportunidades, pero las oportunidades que se te presentan te van a complicar la vida, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco ese momento en el que aparece el Jaro por primera vez con la Recortá, la nueva miembro de la banda. ¿Qué? Dándole. Hemos pillado un corto muy guapo. Coño, pégale otro calote, que está de abuti. Paso, paso. Y vosotros, venga, cortaros, que os tengo que contar algo. No jodas, Jaro, no nos cortes, que llevamos un pedo. Que sí, colega, que si empezamos a estar todo el día colgados no salimos de esta ruina a la puta vida. Pero, tronco, con la marcha que llevamos... ¿Cómo que marcha? Tenemos que hacérnoslo bien. Estoy hasta los huevos de pegar tirones, de reventar cabinas y de toda esa chorrada. Es como cuando nos hacemos un buga. Estamos por ahí como gilipollas dando vueltas hasta que se acaba la gasofa y luego, ¿qué? Pues a mí eso me enrolla que te cagas. Claro, como a ti no te falta de nada, vienes aquí a marcarte el rollo y ya está. Pero nosotros estamos buscándonos la vida y tenemos que hacernos lo mejor. Eso descarado, pero ya. Cojonudo, butano, tú me entiendes. ¿Y qué es lo que has pensado, colega? ¡Hostia! ¡Una recortá! ¡Qué demasiado! ¿Dónde la has pillado? Eso no importa. Pero ahora con esta cacharra no lo vamos a hacer muy distinto. Se acabó el ir de pringao. ¡Ah! ¡Eres la polla, Jaro! ¡Eres la polla! Paga más con dos caricias y eso no va. Pues ya está. Yo no sé. Una recorta a topor. Te estaba oyendo hablar antes cuando decía, es que estos chavales que están ahí sin nada que hacer, haciendo sus cosas. Digo, yo no sé vuestra vida cómo ha sido, pero yo cuando tenía esa edad, pues pasaba mucho tiempo también sin hacer nada. Yo incluso entré a la universidad y cuando acabé el COU y todo y la universidad me apunté en una carrera que ni me gustaba porque no daba la media y me quité a los dos días, yo tenía estudios, o sea, entré a la universidad y no tenía ninguna posibilidad del mercado laboral ni de nada y me levantaba todos los días a las 2 de la tarde, me acostaba a las 5 de la mañana y pues ahí... A pasarla. No tenía nada que hacer, ni tenías ingresos. Los curros, ya ves, tú ibas aquí y decías, pero ¿para qué he estudiado? Si no hay ningún solo trabajo que te pidan COU, o sea, el COU no te vale para nada, no vale ni para tomar por culo. Efectivamente. Incluso hice cursos del paro de programación y todo, pero tú ibas con un curso de paro, te decía, esto no vale para nada. Y evidentemente estabas ahí y pues te querías comprar tus cosas y todo, y si no te dan en tu casa y no tenías curro ni nada, pues te tenías que buscar la vida. Y es 20 años después o 20 y tantos de... Sí, pero la vida no ha cambiado. Y aparte que yo tenía estudios, la moto que te habían vendido de estudia, me había estudiado, me había sacado mi COU y, Y me digo, bueno, pues ahora quiero currar, porque una carrera, la carrera que he entrado me quito porque es una puta mierda y no me gusta. Vale, voy a buscarme un curro. Y no había, pues, ¿de qué cosas he currado? Pues, limpiando grafitis en el metro, de reponedor. Sí, múltiples trabajos que hemos pasado por ellos, trabajos todos. Basurescos y NTTs y mierdas así, o sea, que realmente no... Es que a nosotros nos pilló la época de las NTTs no a tope. Cambia tanto. No cambia tanto el rollo y claro, pues eso te tira en no tener expectativas, porque dices, he estudiado para nada, ni tengo pensado estudiar nada, no voy a entrar a trabajar en una cosa que sea, pues eso, un trabajo que ni me gusta y está mal pagado. Pues ¿qué haces? Pues para eso te vas y robas al Corte Inglés y lo vendes en el barrio y te sacas más dinero. Te saca que, bastante más dinero. Limpiando grafitis y decía, si robas al Corte Inglés, te pues sientes lo bien. Estás haciendo bien. Lo estás haciendo de puta madre y eso, o vendes porrillos a los chavales de tu barrio. Justicia social. Que no creo que sea, pues hombre, son droga, pero vamos, que el que te viene a pillar porros no se lo va dando un niño de 11 años, ¿sabes? Por ahí para engancharse, ¿sabes? También en los bares venden sol y sombras y nadie les mete en la cárcel, así que... Pues justamente eso es lo que pasa en Navajeros, ¿no? El Jaro coge y le presenta, digamos, el currículum al marqués, ¿no? Y le fía ahí algo, pero hay una recomendación muy clara. No vayas al puente de Vallecas. Por esto me tienes que dar 10.000 pelas. Tienes 4 días para pasarlo y traerme el dinero. Vale. Lo puedes cortar en 20 piedras, o sea que si te lo haces bien te puedes sacar 10 para ti. No te recomiendo que vayas al bulevar de Vallecas. Hay demasiada competencia y está así de talegueros. Ya lo sé, no pienso pasar por allí. Eres un chico listo, Jaro. Si vas de legal conmigo, podemos hacer buenos negocios. Trae, te lo voy a envolver. Bueno, no vamos a destripar la peli más ya, ¿eh? Aquí en el bulevar, lo que pasaban y lo que pasaban. Vamos a escuchar, déjame quedar con ganas, tío. Hemos escuchado el corte de Navajeros, se ha sonado Rumba 3 y yo ya me he quedado con ganas de escucharlo por doble motivo. Tenemos de nuevo aquí a Eddie Guerin. Hablábamos de los arreglos que había hecho para los Chunguitos. Pues estos arreglos... Son dos temas que suenan muy disco. Claro, efectivamente. La música disco en los 70 era lo que se bailaba en las discotecas. Era lo guay. Fiebre del sábado noche y esas mierdas. Claro. Esas mierdas no lo digo peyorativamente. Digo, esas movidas. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, es normal que Eddie Guerin estén... Precisamente, joder, pues el Eddie Guerin este es un máquina porque son dos hits totales. Sí, sí, sí. Bueno, mira, échale un vistazo. En algún momento. Que me produzca algo a mí. Búscale. Sí, sí, conocía el nombre. Lo que pasa es que no. O sea, le conozco a Eddie Guerin, pero no me había documentado que justo estos dos temas que suenan muy disco. Tienen ahí su toque. Pues producía, bueno, en este caso hacía los arreglos para los hermanos Cap de Pila, ¿no? Para Rumba 3. Los hermanos, o sea, Rumba 3 empezaron haciendo una rumba dentro del panorama de la rumba catalana, pues más pop, más melódica, ¿no? No eran quizá los más macarras del barrio, pero curiosamente en este tema, en Y no te quedan lágrimas, no sé si es por la producción de Guerin o lo que sea, salen un poco de su zona de confort y nos dan, a vosotros, a Tía Coleta y a Harpaiter, para vuestro tema Navajeros, o tienen un sampler deluxe. Temazo que aquí hemos puesto en el Canino bastantes veces. Los alumnos más aventajados de Barrio Canino conocerán este sampler en cuanto lo escuchen. Así que vamos a escuchar No te quedan lágrimas, Rumba 3. Si no me dice la frase, no le doy a play. Claro, que la diga Rancés. Ya le he dicho, tío. Antes, no voy a repetir. He dicho, nada más empezar el programa. Cuando has puesto los burnings, escríbelo con sangre. Venga, ¿por qué no te pones una musiquita guapa, colega? Con Dios. ¡Oh! ha puesto a tus plantas. Hiciste de mi cariño tu propiedad. Pagabas con dos caricias y eso no basta. No puedo seguir fingiendo tranquilidad. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, me marcho, queda con Dios. Oh, oh, oh, oh, oh. Para conquistarme, pusiste en tener mi nombre tu obstinación. Llegaste a gritar mintiendo al entregarte. Usabas más la cabeza que el corazón. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas. Suena esto. Es que tiene un sonido, tío. Yo no sé si es la mano de Diguerino o no sé, la mano de Jenés, pero esto suena bien, tío. Suena bien, esta mierda suena bien. Pues vamos a continuar. Estábamos en Navajeros, que vemos que hay varias influencias que hayamos detectado, ¿no?, en la película, ¿no?, de Warriors, La Naranja Mecánica. Y ahora vamos a pasar a una peli que a mí, no sé por qué le tengo un especial cariño a esta película. Quizás sea la menos macarra de todas, pero le tengo un cariño por varias cosas, ¿no?, que es Colegas. Esta película a mí me resulta muy interesante por varios motivos. Hemos hablado de que el cine kinky que reflejaba bastante la realidad, y esta peli en su momento dio que hablar por el tema del aborto, ¿no? Hoy o ayer lo han legalizado en Argentina. Exactamente, exactamente. Hoy, ¿no? Hoy. No sé, yo le he leído. Me ha puesto muy tarde, no sé si. No, pero vamos por la diferencia horaria, pero yo creo que ha sido. Claro, yo creo que ha sido hoy, pero sí. Claro, hace dos años la rechazaron y ahora la han aprobado. Antes de dormirme hoy y lo vi. Y Colegas, que es habla de. Es que vale, exactamente de eso. De cómo el aborto ilegal, pues joder, es una puta mierda que flipas. Y justo ha pasado en Argentina en el año 2020. Ya. Ha llovido. Esta película, Colegas, es del 82. Planteaba. Bueno, si no la habéis visto, pues lo mismo. Es que tenéis que haberla visto ya. Pero bueno, en fin. Planteaba una serie de cosas, entre ellas una situación en la cual la protagonista, que en este caso es conocida por todo el mundo, que es Rosario Flores, se quedaba embarazada y decidía, por la situación del momento, abortar. Esto es el año 82. En España, en el año 82, abortar era ilegal. Pero tres años más tarde, en el 85, se aprueba la ley de plazos. Una ley de plazos que se ha mantenido hasta hace 10 años, hasta el 2010. Para que os deis cuenta de que hay películas que plantean situaciones. ¿Cuánto ayudó a la aprobación de la ley de plazos en el 85 la película, colega? Sobre esto se podía hablar bastante. Hombre, por lo menos lo pone en valor, ya que ayuda o no, pero hace que si justo estamos hablando de un director que llega a las clases populares porque sus películas son populares, y por un lado te pone una trama que a lo mejor es a la que va al cine el chaval de barrio, pero por otro lado te está metiendo un tema como el del aborto, que eso te va a quedar, aunque tú vayas a ver al Pirri y al Manzano, pero eso se te va a quedar ahí metido y va a dar que hablar. Pues ha visto esta peli, que la Rosario, que tiene que abortar con una percha, no sé qué, tal. Entonces sí, es lo que hace todo el rato. Por eso Eloy de la Iglesia es pues un director dentro del cine español muy importante. Antes del cine kinky tiene la película del diputado con Pepe Sacristán, que está hablando, claro, al final todo el cine de Eloy de la Iglesia es muy gay, es muy homosexual, porque en una época en la que ser homosexual o ser gay era más complicado que ahora, y entonces se lo refleja en su cine. En la peli del diputado, el diputado es un representante del Partido Comunista. Al principio el Partido Comunista tenía una gran fuerza. Cuando murió Franco, el que parecía que iba a gobernar era el Partido Comunista, que de eso se podría hablar de la transición. Porque Felipe González en Suresnes renuncia. No, sí, no es que renuncie, que lo ponen en Suresnes. Hay otro tipo que era el secretario general del Partido Socialista, y Felipe González, que es el elegido para que enarbole el Partido Socialista, y el Partido Socialista barre las elecciones al Partido Comunista, que era el que daba miedo a los Estados Unidos. Bueno, ya básicamente a todo el mundo. Sí, pero bueno, sobre todo a Estados Unidos, que un país como España, que tiene una posición importante pues, en la época del Mediterráneo y tal, llega a su Partido Comunista que en plena, ya menos fría, pero bueno, en plena guerra, en plena guerra fría, podría ser un aliado para la URSS que flipas. Pues bueno, que en la película esta Pepe Sacristán es un representante en el Congreso de los Diputados del Partido Comunista y es gay. Aparte de ser gay, pues le va a los jovencitos y tal, que eso ya está peor visto. Eso me parece bastante peor, porque sobre todo porque bueno, cada uno pues mientras sean no sean niños, evidentemente que claro. Eso ya es pederastia y eso no es comprensible, pero le van chavales que son de clases, le van chaperos, ya recurre a chavales que tienen poco dinero y tal, pero bueno, el escándalo básico es que es gay. Y en el Partido Comunista joder, ¿sabes? Y eso lo está denunciando él en esa película. Sí, efectivamente. Y es todo el rato temas de... Bueno, estaba la mujer del ministro, que es justo del año anterior, también, del 81. Que habla del 23F. Tiene uniones con el 23F. O sea, que fueron años muy convulsos también. Claro, y en la idea de Iglesias el propio Pepe Sacristán lo dice que donde otros ponen la cámara, el hoy de la Iglesia pone los huevos. O sea, lo que hacía el hoy de la Iglesia, de hecho, le costó muchos años luego de... No por este tema, porque precisamente los que le banearon fueron los socialistas, claro. Pero por su forma de cine le costó desaparecer del cine y estar condenado al ostracismo, tanto como que en 10 años hace una película o en más, hace claro. La de Los amantes búlgaros. Si no consigues financiación, no tienes forma de hacer cine. Y quítate la financiación, claro, para esta peña muy fácil. Se crea la ley Pilar Miró, esta, en la que el Estado subvenciona determinadas películas que tienen que ser aprobadas y tal, y desde ahí se somete una presión para que las películas de la Iglesia no vayan a ningún lado. Uh-huh. A saber qué hubiera hecho, porque hubiera hecho... Seguramente hubiese hecho películas... Él siempre ponía el dedo en... No sé, será el Ken Loach español, pero más creativo y más divertido, desde luego, ¿eh? Y más macarra también. Y más macarra. Que nos gusta mucho. Más, sobre todo, más junkie. Y también. también. Que, claro, eso... La peli, colegas, estábamos hablando de esta trama un poco principal, ¿no? De los hermanos Flores con Manzano, ¿no? Y, bueno, pues en todo este tema del aborto y tal. Pero hay un par de escenas que yo creo que han quedado también en el imaginario popular. Nos vamos a destripar la trama principal de la peli, pero sí nos vamos a quedar con estas escenas que molan mucho. Una de ellas, bueno, aquí claro, Manzano y el Pirri son hermanos, ¿no? Y hay un par de cosillas, hay escenas de habitación de hermanos que yo creo que no se nos olvidan a nadie que hayamos visto esta peli, ¿no? Bueno, imagínate que estás ahí tumbado y tu hermano es el Pirri, está ahí apoyado en la litera y te viene con el peluco que acaba de sacar, vete a saber de dónde, ¿no? Y dices... ¿Qué? ¿A qué guapo este peluco, eh? ¿Ya estás otra vez con esos rollos? Tú sí que ya verás qué marrón te vas a comer. Anda, pringao, que eres un pringadillo. Y lo que sigue de lo de la historia del calcetín, pues lo dejamos para los que veáis la peli, no lo vamos a poner ahora. Al final ellos se tienen que buscar la vidilla y acaban en una escena que no teníamos seleccionada para escuchar hoy aquí, pero el coleta nos decía, no, tenéis que poner cuando se van ahí al descampado y que tienen ahí la banda del Corza, tienen un montón de reliquias que han trincado ahí de un palo que han dado unas monjas, ¿no? Y Ramsés nos decía, joder, esa la tenéis que poner, tío, bueno, la vamos a poner, venga. ¿Qué pasa, Corza? ¿Qué pasa, pibe? ¿Os vais a montar una parroquia o qué? Nah, un palo que hemos dado en un convento de monjas. ¿Yo las habéis follado? Buah, eres más fea que un tiro mierda. ¿Y estos quiénes son? Este es mi hermano José y este es su colega. ¿Y qué queréis? Pues nada, que necesitan pillar pelas y no sé, he pensado que a lo mejor le pueden meter en alguna movida. Ya sabes, colega, que nosotros pasamos de enrollarnos con tíos mayores de 15 años. ¿Qué pasa, que no sabéis buscaros la vida o qué? ¿Qué va, colega? Pero si son dos pringaillos y además solo quieren pillar 25 billetes. La banda del Corza luego acaba en la peli, acaba medio mal, ¿no? Y sí que es una cosa que también es una constante en estas películas, que todos estos chavales son jóvenes, son muy jóvenes, pero ya saben también lo que pasa cuando las cosas te van mal, ¿no? Y lo que puede llegar a ocurrir. Vamos a escuchar. A lo que se ve, ya ligaron a toda la banda del Corza. Pero el Pirri no estaba enrollado con ellos, ¿no? Les había ayudado en un palo que dieron en una farmacia. Al Pirri le guardaban los potingues, las alfetas y todos esos rollos. Y en comisaría hostiaron al Colza y cantó. Fijo. Toma, enciéndelo. Oye, ¿y qué le van a hacer? Lo han mandado para el juez de menores. Aún no tiene edad para ir al taleo. Nah, le soltarán enseguida. No creas, ¿eh? Lo pueden llevar a un reformatorio. Lo pueden llevar a un reformatorio. Esa, antes el otro día estaba leyendo acerca de del Jaro auténtico y decía, claro, este chico dirigió una banda de tíos mayores que él. Él había pasado por varios reformatorios ya. Dice, claro, tú te planteas, ¿cómo tiene que ser un chaval? ¿Qué personalidad tiene que tener para dirigir una banda de tíos más mayores que él? Siendo un criajo, claro. Eres un crío, pero te respeta a peña más mayor que tú. Eso, esas edades es muy difícil, ¿eh? Tienes que tener mucha personalidad, sí, de... por llamarlo de alguna manera. Bueno, estábamos con colegas en esta película. Bueno, hemos hablado de Rosario y Antonio Flores salen haciendo su primer papel, ¿no? Yo creo, no sé si es su primer papel en cine, ¿no? Yo creo que sí, al menos el de Antonio Flores. Rosario no sé si se ha podido hacer algo más chiquitaja, pero no lo sé. Pues aparece también Enrique San Francisco, al cual pues ya es un asiduo de todas las televisiones, series, películas, etcétera, en la cual tiene que salir alguna persona un poco pasada de rosca. Pero en aquella época era bastante más joven. O sea, si no habéis visto, colegas, tenéis oportunidad, porque Enrique San Francisco fue joven alguna vez, aunque no lo creáis. Fue niño prodigio, él hacía cine desde pequeño, ¿eh? Sí, y ahora se ha convertido en una persona muy de derecha. Yo no acabo de entender muy bien el viaje ideológico de este hombre, la verdad. ¿Cómo acabó? Que San Francisco aquí fue legionario también, ¿eh? Hostias. ¿Fue legionario? ¿Ah, sí? Sí, que San Francisco va con... A ver, yo le conozco personalmente y no creo que sea un fascista. Está muy mayor, ha tomado muchas cosas y tal, pero puede que tenga un discurso en el que dice cosas que pueden sonar un poco fachas. Ahí me voy. Pero a mí me interesa más cómo se comportan las personas. Y yo cuando he estado con Quique San Francisco no he detectado en él... Facherío. A ver, puede tener ese rancismo, pero que ese rancismo está en los fachas, como estábamos hablando antes de lo del Partido Comunista, de que a Pepe Sacristán no puede ser gay. Hay gente del Partido Comunista, de la quinta de mi viejo, que, coño, pues tú les oyes hablar o cualquier cosa y pues tienen un lenguaje no apropiado, o sea, un lenguaje súper homófobo, súper machista, porque son, como hablábamos del otro del bigote, son hijos de su tiempo. Pero a ver, yo he comprendido que el lenguaje es importante. Por ejemplo, no le dejo utilizar a mi hijo, no le dejo, tampoco es que no le deje, le intento decir que no utilice la palabra maricón como cosa que yo habré utilizado 100 millones de veces, que no la utilice como insulto, porque aunque maricón tenga una acepción, es la que la utiliza y la que yo he utilizado muchas veces, de cobarde. No de la inclinación sexual, sino este es un maricón. Sí. Estar diciendo que no va a tener cojones a hacer algo o a pegarse contigo, no que sea que le gusten los tíos o no le gusten. Pero yo con el tiempo he entendido que cuando tú estigmatizas la palabra maricón, dándole esa acepción de cobarde, pues el que sea maricón, que sea gay, va, cuando ve que lo que él es se utiliza como insulto, va a tener un problema, porque va a pensar que incluso su identidad sexual es mala, porque si toda la gente... Sí. Pero a lo que vamos, Quique San Francisco, como mucha gente de barrio, de izquierdas, tú oyes su lenguaje y si estuviese en Twitter, el del bar de tu barrio, que a lo mejor es rojo y se ha pegado con los grises y todo lo que tú quieras, pero si tuviese Twitter y eso que dice en el barrio lo escribiera... Sonaría mal. O sea, es que lo meterían en la cárcel. Entonces, Quique San Francisco es de otra quinta... Yo he leído cosas que ha dicho que no puedo estar de acuerdo con ellas, ni mucho menos. He estado con él y he leído comentarios que no se pueden decir hoy en día, pero no creo que sea una persona, no creo que sea una persona fascista, ni mucho menos. Yo creo que es una persona que no va a ser clasista, que está acostumbrada a tratar con todo tipo de personas. Y aunque pueda tener un lenguaje homófobo, seguro que se ha relacionado con un montón de gays, sí. Y seguro que los ha tratado, aunque diga, mira el maricón este... Que está mal dicho, pero lo importante, hay gente que a lo mejor no utiliza ese lenguaje, pero es un puto homófobo y tiene actitudes homófobas, que no va a contratar a alguien, claro, y no dice la palabra porque está aprendido. Una cosa es lo que tú aprendas, tú puedes aprender, es como los nazis que van vestidos de casual. Yo puedo venir aquí vestido, puedo ser un nazi, puedo ir vestido con un rap laurencito, con el pelo peinado bien, que no parezca un nazi. Y son peores. Todavía. Claro, peores, cómo no, en Malditos pedir. Bastardos. ¿No? Le quitará el uniforme y a nosotros no nos gusta que los nazis. Y le hace el dibujito. Entonces yo creo que quise... A ver, tampoco es mi amigo íntimo, pero lo que he estado con él, mi modesta opinión, uh-huh, es que no es una persona que tenga peligro como fascista. Por ese lado, ya. Es lo que digo. Y a lo mejor hay otras personas de la misma quinta que son comunistas de carnet y, sin embargo, sí he notado en ellos clasismo, uh-huh, por ejemplo, que es otra forma de... Es un ismo que puede estar en el mismo cajón del racismo. Es distinto, pero tiene una misma relación. Pensar que alguien es inferior, en el caso del machismo porque es por su género, en el caso del racismo por su raza, en el caso del clasismo por el barrio del que es. Claro, el clasismo es... Es otro ismo de eso que está en el cajón. Y está versal a todo el mundo, porque hay... mujeres, negros, blancos y hombres de clases altas y clases bajas. El clasismo... Sí, claro, con eso hay un gran debate en el que hay gente que se posiciona en que al final el racismo es aporofobia, que otro... Que me sé todas las mierdas de esta del neolenguaje. No, pero que está bien, porque sirve para... Para hay gente que de la corriente que dice, no, es que el racismo no es racismo, es aporofobia. Es decir, un negro rico no es un negro, claro, es un señor. Y un negro pobre, pues es un negrata, como claro, diría un desde el punto de vista racista. Exacto. Igualmente, pues eso es un punto de vista de mucha gente, que yo no digo que sea el mío. Y pues eso, que el clasismo está ahí, y hay gente que pueda ser comunista y en Twitter pueda hablar, igual que, pues si es todo igual. ¿Cuánta gente no tiene un lenguaje súper feminista? Y es super, hombres son súper aliados y en realidad son unos machistas de mierda, ¿sabes? A mí me interesa, evidentemente, cuando una persona no lo conoce, si tiene un Twitter o si le hacen una entrevista, la visión que vas a tener de esa persona es eso, ¿no? Entonces, si tú no conoces a Quique San Francisco y le ves, no sé... Pero, coño, pero es que tú ves a Quique San Francisco, entrevista por Bertino Borne y a mí se me estaban cayendo los anillos. ¿Qué decía? No sé, no me lo no sabría decir ahora, pero hasta me quedé así como diciendo, ¿y tú por qué tienes tanta sintonía con este señor? Con el Bertino Borne. Por ejemplo, Bertino Borne, podría darse el caso de que diese una imagen y no fuese un facha de mierda. Pero sé que no le conozco, pero sí, por gente que ha trabajado con él en el plató, ¿no? Pues tú puedes odiar a Bertino Borne y te puede tocar ser cámara o microfonista del programa de Ven a Cenar a Micheli. Y sé que esa persona a la gente del equipo la trata pues como el típico señorito que no habla al servicio, digamos, que para ellos no son ni siquiera personas, son como una aspiradora. Pues Bertino Borne, que tampoco se puede constatar, está mal hablar de oídas, pero a mí hay gente que me ha dicho que tú estás ahí y eres un trabajador y para él eres... No es que te escupa, ¿vale? Pero te ignora completamente, como que no eres... que estás en otra liga. O sea que seguramente se constate que Bertino Borne, aparte de tener una imagen y un discurso fachoso, lo sé. Es, creo que en Quique es lo que no parece ser, ¿no? Claro, creo que en Quique no. Ok. No sé, ya que todo el mundo le pone, incluso me han puesto, porque yo tengo, de cuando hicimos Kinky Star, tengo una foto con Instagram, en Instagram con Quique. No te juntes con fascistas, no sé qué. Bueno, primero me juntaré con que me salga de la polla. No creo que de momento se haya demostrado que el Quique San Francisco haya realizado ninguna acción fascista, que haya pecado de pensamiento. Pues bueno, tampoco vamos a coger. Y igual que ellos, algunos hijos de puta dicen que hay que matar a 26 millones de españoles, pues en España hay 4 millones de votantes de Vox. Yo no mataría a los votantes de Vox. No son demasiados. En los barrios hay mucha gente que vota a Vox. Sí, no solo hay mucha gente que vota a Vox. Y que, sí, y que me curro. Y que son de tu barrio y son igual de clase obrera que tú y votan a Vox. Y yo no, pues al contrario que ellos, que sí matarían a 26 millones, yo no mataría a lo mejor a algún dirigente, echarle del país. Sí, pero esos son los dirigentes. Pero a la gente que vota por el voto de una persona, no le mataría. A lo mejor tampoco, no voy a hablar con él de política, evidentemente, pero sí puedo hablar de fútbol o puedo hablar de gastronomía por votar, aunque estoy muy en contra del programa de Vox. Una persona que vota, pues está votando. Tampoco creo que haya que... Y no creo ni que el Quique San Francisco se levante el día para ir a votar ni a Vox ni al PP, porque es que ni se levantará. Va a estar perdiendo el tiempo de ir. Ramsés, te voy a hacer una cosa. Cuando te encuentres con Quique San Francisco, si le ves otra vez, tú llámale todo el tiempo Marqués. O Rogelio, uno de sus personajes de estas pelis. Y luego ya nos cuentas a ver cómo reacciona, ¿no? A ver qué ha quedado de aquel personaje o en qué medida se ha transformado. Y luego ya sí, ya nosotros valoramos. La bonita. Traerle, coño, traerle un día aquí que aquí que joder, derecho, ¿sí?, de réplica, coño, claro. Lo que pasa es que no va a venir. Lo último que hemos visto de él ha sido del anuncio de Campo Frío, sí, que hace de la muerte. Y el anuncio estaba bien. Si no hay flux, no va a venir. Ya te lo digo yo. Le damos cerveza. Bueno, aquí es lo que eso, hay. Con eso ya le tiene ganado. Con cerveza. O ganado o perdido. Luego a ver la que nos monta aquí. Igual es peor el remedio que la enfermedad, tronco. Juan Carlos, yo tenía una duda porque cuando, o sea, hablando de la película de colegas y sobre todo de lo reivindicativo que ha sido siempre Luis de la Iglesia, dices, sí, han pillado la banda del Corza, pero ¿Corza como hembra del corzo o Corza refiriéndose a la colza? Porque sabes que en el año anterior fue cuando el aceite de la colza machacó. Entonces yo quiero pensar que como Luis de la Iglesia, lo que has dicho, lo que plantaba son los huevos, en un momento dado también dejar una perlita, porque todo el mundo creo que hemos conocido a alguien afectado. Sí. Y en los 80, que fueron unos años agüita, a la visita, sí, del Papa en Orcasitas. Y bueno, es que te voy a contar. ¿Qué me llevó mi vieja, coño? Y yo me acuerdo en Orcasitas, digo, ¿qué hace el hombre este aquí? ¿Pero te, sí, bendijo? ¿Me bendijo? Porque una chica que ha sido canina aquí, en esa visita, la tocó la cabeza. Y desde entonces sabemos que ella está bendecida por Boitila, por Juan Pablo II. ¿A ti te tocó? A mí me ha tocado Boitila. Yo era del Cristo, yo no llegué a tanto. Vamos, fue curioso porque lo único con, pues no sé cuándo vino, el 81 o tal, pues tenía 5 o 6 años y lo único que me acuerdo de ese día que todo el mundo como mongolos, ¡tatus tú, tatus tú! Pues ya está. Pero lo que te digo, que eran unos años tan convulsos, 23F, pues si es que, por eso quiero pensar que lo de la banda de este tío era un guiño. Sí, el nombre, ¿no? Que lo, sí, sí, lo de la banda del Corza. Pero muchas veces cuando hablas con alguna gitana le meten la R, entonces la banda del Corza. Por eso te digo Corza, que a lo mejor es por la fonética. Yo le di para atrás porque digo, ¿dice Corza o dice Corza? Es que tuve la misma duda que tú. Gracias, yo, menos mal. Yo había pensado, mira que pues, te puedo decir la mitad de los diálogos de la peli, pero yo siempre pensaba que era del Corza. Pero tienes el torero cuando el Fittipaldi, y sabemos que es Fittipaldi. Pero por eso te decía, yo por eso había pensado que era el Corza. Ahora cuando lo he visto aquí leído, he dicho, hostia, será Corza. Y cuando has puesto el audio, he puesto más la oreja y dice la R, evidentemente. Dice la R. Sí, pero sí, lo que te digo, que puede ser Corza perfectamente. Sí, porque le puede llamar Corza porque alguien de su familia ha pillado. Ese es el Corza, porque uno de su familia ha tenido la puta mierda de. Seguro. No, los barrios antes eran muy pueblos. Entonces era eso, eran las sagas que había. Y pues eso, ese ambiente de pueblo que no tienes ahora. Seguro. Bueno, yo creo que siguen siendo bastante pueblo los barrios. Sí, pero no ver, tanto. Un barrio como Vallecas, no. Porque está demasiado. Pero los que son más. Los que son más, que me alejo siempre del sonido. Menos mal que tengo un chorro de voz, ¿eh? Que los que están más, son más nuevos, al final sí son como, yo mi barrio lo veo como un pueblo, conozco a toda la peña, si quiero no salgo del barrio para nada, no sé qué sea, pues eso, pues ir al centro o... Aunque te confines la Ayuso, o sea, que si no, no sales. No, pero sin confinamiento, generalmente el barrio, pues vas al supermercado del barrio, la carnicería del barrio... Y al bar. Tienes, yo es que no soy de bareto, y pero te bueno, llaman por tu nombre, tío, que eso sí que se echan falta. Claro, yo por ejemplo, el camarero, todo. Yo por ejemplo, si mi hijo se pierde por el barrio, sé que van, que la mayoría de la peña, ¿dónde vas? Porque saben su nombre, saben quién es su viejo. O sea, yo sí veo mucho que el barrio de Bloque Naranja, porque Vallecas es más antiguo todavía, Vallecas es un barrio súper antiguo y el barrio de Bloque Naranja sigue siendo bastante, bastante pueblo. Ahí nos hemos criado, en barrio de Bloque Naranja. Ese ladrillo visto, mítico. Ahora lo que te digo, sobre todo estas, bueno, pelis, lo que he hecho yo en falta, esos descampados, macho, esas escombreras. Hace tiempo que pasa, yo que soy viejo. Es que han puesto mucho ladrillo en estas ciudades, entonces hasta ahora. Centro comercial. También. Pues hablábamos de colegas, yo decía que le tenía cariño especial a esta película por varios motivos. Y uno de ellos es el que vamos a escuchar ahora. Yo nunca he sido muy fan de Antonio Flores, y el otro día hablando con Juanfran el Canino, que no podemos tenerle aquí hoy, que estaba semi-COVID, al final sabemos que no, pero bueno, hostia, está jodido, pero no es COVID, ha salido negativo, no, tranquilo, no pasa nada. Pues hablábamos de esta canción que vamos a escuchar ahora, de Lejos de Aquí, el tema que interpreta Antonio Flores en la película, Y decíamos que nos gustaba especialmente. No somos seguidores ni fans de Antonio Flores, pero esta canción concretamente tiene un algo especial, no sé si es en la letra, en el macarrismo o en cómo está interpretada. Así que vamos a escucharla y juzgáis por vuestra propia opinión. Salir de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. De lejos aquí, tararararo, lerulularo, plaro. Yo preparé mi equipaje, cerveza fría y un poco de cachis. Que no olvidé mi guitarra, que fue la única que quiso venir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. Lejos de aquí. Es curioso porque hay varias canciones, y esta es un ejemplo, temas que aparecen en películas de cine kinky que luego no puedes encontrar editadas en discos, singles ni nada. Y este es un ejemplo de esto. El tema Lejos de aquí de Antonio Flores, que aquí interpreta, este corte lo hemos sacado directamente de la peli. Si buscáis vais a encontrar este corte y una actuación que hizo en Televisión Española este mismo año, acompañado de cucharada. Son las dos únicas grabaciones que vais a encontrar de este tema, curiosamente. No sabemos si en algún momento se grabó o no, pero publicado no está. Cucharada, que es la banda que iba con Manolo Tena, ¿no? Que tiene un disco que está muy guapo, que es el Limpiabotas, que quería ser torero, me parece que es. Es que aquí, no lo sabe Ransés, pero aquí en este programa tenemos a Manolo Tena censurado por mi culpa, porque yo trabajé una vez, tuve que servir a Manolo Tena y nunca más. O sea, es del rollo Bertín. Es peor. Por eso te... O era peor. Era que, pero... Mira, yo te digo que a mí no, yo no tengo... Sería una persona que se parecería de izquierda, ¿no? Sí, sí, mucho. Por eso te digo que a mí me importa más que la cubierta, me gusta lo que hay dentro. Yo a ese le tengo censurado, a Manolo Tena. Pero bueno, yo separo al artista del... Separo al artista de la obra. Eso es verdad. O sea, si las rancheras de Bertín Osborne me encantan. No, no. La Manowar, que es lo que estaba mirando. Hostia. Es que cuando estabais hablando de Bertín, digo, sí, a Bertín, pues... te puede chocar un poco, porque sus entrevistas parecen partida de dominó, de dar palmotazos en la mesa, sol y sombra. Pero claro, a mí cuando me contaron la anécdota de lo de Manowar, que estaba buscando la foto, y por lo visto a la madre de Manowar le encantaban las rancheras, y es que estaba viendo la foto de Bertín con Manowar. Hombre, ojo que los Manowar tampoco son de extrema izquierda, ¿eh? No, vale, sí, pero que te choca. No, por eso, pero si me gustara las rancheras de Bertín, las escucharía sin problemas, aunque no me guste el personaje, porque la una cosa va para... Una cosa es la música, otra cosa es la persona. Separo la obra de... Sí, sí. Hay determinadas, porque si la obra de una persona se basa en cantar sobre la ecología y luego quema bosques, pues ya... Pero si un tío hace una ranchera de amor y es un facha, pues bueno, tío, pues ya te hacer. Digo. Amor a España. Otra, ¿sabes? Es lo que hay. Bertín, Manowar y Manolo Tena. Si os parece, hablamos de la estanquera de Vallecas. Antonio Flores, vamos. Muy mal, porque Antonio Flores era un pedazo de artista cantando y aparte. si no hubiese fallecido... Tú imagínate lo que nos hubiese... Que ya dejó cosas muy guapas. Sí. Era un tío que era hijo de Lola Flores y del Pescailla. El Pescailla que hay un... Si no es el creador de la rumba catalana, es lo es. Porque es él y Peret están ahí. Y Lola Flores que pues que era un terremoto, era un artista. Hablando de terremoto, a mí me gusta más la terremoto. Eso, Lola Flores es mainstream, la terremoto es la Lola Flores underground. Sí. Y a mí me gusta más la Lola Flores como artista musical, como personaje, pues Lola Flores es muy grande. Pues era hijo de esos dos y era un flipado del rock. Con lo cual, tu imagen, hablando antes de pues eso, de pues sí. del disco de las Grecas, pues seguramente le hubiese hecho. Aparte que ya tenga temazos, pero puede que hubiese hecho alguna obra maestra de mezclarle el flamenco. Que él realmente, sus canciones no hay flamenco, o sea, no lo hay, pero seguramente que con los años hubiese vuelto un poco a sus raíces y con esa vena rockera que tenía. Joder, tío, es lo que soñamos siempre con todas las personas que han muerto, músicos que han muerto jóvenes y que siempre fantaseamos con los que nos molan, claro, con lo que hubieran podido llegar a hacer. Yo creo que hubiese hecho, aparte que porque a mí ya me gusta su obra antes de fallecer, pero creo que hubiese podido hacer algo, o a lo mejor no, a lo mejor hubiese hecho una mierda, pero... Sí, con cacheras, Sí, con Alberto Copertín. En cualquier caso, en este tema coincidimos que es un temazo, tío, esto es un temazo brutal. Vamos a seguir, tío. Vamos con la estanquería. Yo es que sé que tú tienes ganas de llegar a la estanquería de Vallecas. Es que Juancar, de todos los que están... La estanquería de Vallecas ya es el ocaso de... Bueno, de hecho, no, nos faltan cosas antes. No la metería ni en el cine kinky. Yo sé que Juancar quiere hablar de la estanquería de Vallecas porque él es de Vallecas. No, entonces, pero estaba esa pregunta, ¿no? Porque es verdad que en algunas listas de estas de cine kinky no aparece la estanquería de Vallecas. En otras aparece, yo creo que un poco por el arrastre de que es de... Eloy de la Iglesia. Y es un atraco y todo. Claro, pero a ver, ya se va de fe. Ya es otra temática, es otro rollo. Es una comedia prácticamente y está basado en una obra de teatro. Es que como no es el cine kinky, ¿qué es? Es que, no, que es una etiqueta para englobar. Entonces, como etiqueta así a grosso modo, está bien, bien meter a la estanquera. Pero si nos ponemos si fuéramos más puristas, no puede estar la estanquera y colegas, incluso. Sí, podía estar ahí rozando. Está lo kinky y tal, pero. Sin embargo, las que sí que están, y es de las que toca hablar, es del Pico. Esta película. Bueno, yo no sé. También es el tema de que aquí de nuevo estamos con José Luis Manzano. Esa es una persona que prestó su cara, se quedó con el nombre del Jaro. Curiosamente, ¿no? Desde Navajeros la gente no sabía cómo se llamaba José Luis Manzano. Jaro. De hecho, también estábamos hablando antes de comenzar el programa de que su voz verdadera no se oye, yo no sé hasta qué película, pero en las primeras que no se puede hablar porque no sabía leer. En Navajeros hay un debate de si le dobla Ángel Pardo. Ángel Pardo, este es el que es el que salía en Farmacia de Guardia. Sí, ¡que te engancha, que te arranca la cabeza! Esto es, sí. Y ahí puedes pillar. Y hay quien dice que le dobla el otro. Joder, ¿cómo se llama? El que era Críspulo en La Familia y Uno Más. ¿Cómo se llama ese actor? Que no me ha salido el nombre, que ha salido en Cuéntame también. No me sale el nombre ahora, pero que hacía de Críspulo. Ahí el debate. Estábamos hablando antes. Yo la versión oficial que he encontrado es la de Ángel Pardo. Sí. Ahora, no sé decirte. Que no nos acordamos. Yo creo que es Ángel Pardo el que dobla, que luego también salió en el Hospital Central. Eso ahí es donde la gente le conoce. Ángel Pardo sale también en. Bueno, ha hecho muchas películas. Con Eloy. Ya había trabajado con Eloy en La Semana del Asesino, creo que es. Uh-huh. Y en El Diputado. En El Diputado también sale. Sí. Entonces cuadra, ¿no? Que habiendo trabajado con él, siendo un tío barrial, pues le pusiera para doblarle. Probablemente. El Pico y El Pico 2, ¿pensáis dentro de la filmografía, o piensas, Ramsés, dentro de la filmografía de Eloy, para ti son obras menores o probablemente... Yo es que he encontrado gente que te dice es lo mejor que rodó y gente que te dice, nah, a mí no... Yo es que tampoco con Eloy de la Iglesia tiene, fuera del cine kinky, yo he visto algunas, pero no controlo todas. Es un gran director porque tiene un montón de películas. O dentro del cine kinky. ¿No? Pero no, a mí me gustan mucho el Pico 2 traspasa, o sea, ya es que eso es cultura popularísima, o sea, eso es que traspasa la pantalla, es típica movida, pues antes se la ha dicho Star Wars. Evidentemente es Star Wars, pero es del palo de Star Wars, o sea, es que ya supera, o sea, hay una generación que la percepción de lo que es entrar en el talego la viene de ahí. Del Pico 2, igual que mira, antes que se ha hablado de lo del pañuelo, la típica movida que te decían a ti de pequeño, cuando tú nunca habías visto, pues claro, con 9 años, yo no he visto, no he visto perros callejeros, te decían, si te follas una gitana, te cortan la polla. Eso era una cosa que se decía en los barrios todo el rato, pero es que eso está sacado de la escena de antes de perros callejeros que luego llega a la esquina y le corta el pijo. Entonces eso ya traspasaba, parecía una película, se convertía en una realidad. Y la imagen carcelaria de lo que era una cárcel en los 80, de guau, no sé qué, tal, pim, pam. Hay mucha gente que ni ha estado en la cárcel, ni ha tenido colegas que han estado en la cárcel, pero han visto la película o le han contado eso y al final una experiencia cinematográfica se convierte en una cosa que forma parte de la... En el caso de Eloy, Eloy se nutre de la realidad para hacer las películas porque es un tío que vaya al neorrealismo y esa película nutre luego a la realidad. Eso es... Bueno, esa quizás es la magia del cine King. Claro, en sí, este caso, y por eso y de la época, hablando. De la época de que eso, de que no había tantas cosas y entonces se convierte en un pues eso, en que la gente habla de la cárcel y está hablando en realidad del Pico 2. A mí me gustan las dos, pero el Pico 2 es mucho más icónica. Si tú te pones tú ves el Pico como una obra entera, ¿no? Tu cabeza, por lo menos a mí, donde más imágenes me van a venir es del 2. Ahí... Es la película las películas de cárcel que todo el mundo le gustan. Hay 1000 películas de cárcel. Pues, ¿cuál es la película de cárcel española, quitando mucho tiempo después que venga Zelda 211? ¿Cuál es la película de cárceles españolas? El Pico 2. De hecho, me gusta. No sabemos, no tenemos el dato, pero vamos a intentar buscarlo. En televisión española, ¿cuál se ha puesto más de las dos? Probablemente el Pico 2. Seguramente el 2. Hay varias escenas y además que está retratado también como ese realismo, ¿no?, que dices tú de las películas de Eloy de la Iglesia, cómo llega también el tema de la droga a familias bien que han vivido de espaldas a este tema, ¿no? En esa escena en la que se encuentran la jeringuilla que debe de ser de insulina. Nos vamos a escuchar. Con Gracita Morales, ¿no? Sí. Venga conmigo, señora. Le quiero enseñar una cosa. Jesús, qué misterio. A ver. Vamos a ver qué has encontrado. Mire. Pero ha estado aquí el practicante. No. ¿Entonces? La encontré esta mañana en el cubo de la basura. Es una jeringuilla de insulina, igual que las que usaba mi prima Elvira. Mira que si el pobre niño también ha salido diabético. ¡Ay, señora! ¿Usted qué? Anda, toma, tira todo eso a la basura. ¡Vamos! Debe ser insulina. Bueno, al final las cosas se tuercen en la peli, bueno, van pasando cosas, y al final, lo que estamos comentando, ¿no? Se ve ese ambiente taleguero, ¿no? De has entrado en la cárcel y es una putada, ¿no? Es un ambiente muy chungo en el que ocurren cosas que, como le dice el Pirri al Jaro, ¿no? Al que ya le hemos dejado con el nombre de Jaro, a Paco en la película, si no espabilas, tronco, te va a ir mal, ¿no? Vamos a ver cómo es esos consejos primeros del Pirri después de las primeras chungas experiencias del personaje de Paco en Carabanchel. Tía, tronco. ¿Pero qué ha pasado? Unos cabrones que me han dado el palo. Has tenido suerte. A mí el primer día me chislaron y encima me partieron el culo, ¿tú crees? Pero también te han hecho la bota, ¿eh? Sí. Si quieres te vendo unas. Me han dejado sin pasta. Nada, colega, ya me las pagarás. A ti te feo, tú tienes cara bueno. Tienen rota la puntera. Pero así no te harán daño, ¿sabes? Te hacen 3 libras, ¿eh? Vale. Venga, tronco, te las dejo en 30 pavos. Y a ver si te vas espabilando. Que como no espabiles, lo llevas claro, tronco. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que es el tema del enganche y cómo se pasa el mono cuando estás en la cárcel, ¿no? Y todo lo que ya ocurrió en torno a ello, ¿no? Hay varias escenas del Pico que retratan esto del mono y de todas las putadas que ocurren en torno a la dependencia, que son bastante claras, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar una muy breve. Desde que se llevaron a Lenda, perdimos toda posibilidad de encontrar caballo. Y otra vez apareció el mono. Y más allá de los dolores, del sudor y de los escalofríos, lo insufrible era esa sensación de estar hundido en un agujero negro, donde no te quedan ganas de vivir, ni de morir, ni de nada. Ahí estaba esa falta de ganas de vivir en Carabanchel. Pues aquí hemos hablado de varias de lo de la iglesia, y así como icónicas, nos faltaría volver de nuevo a Juan Antonio de la Loma y al Vaquilla y Perras Callejeras, ¿no? Como dos películas también que fueron bastante significativas. La película del Vaquilla, probablemente, en este caso, el personaje ya previamente había generado suficiente expectación como para que se decidieran a hacer una película, y bueno, con todo lo que conlleva este personaje, ¿no? Toda su leyenda, todo el homenaje que los Chichos, y bueno, todo el trabajo que los Chichos hicieron por él realmente, porque es así, yo no sé, si Donald Trump tuviera que hacer un asesor de imagen para haber ganado unas elecciones, no hubiera conseguido que nadie mejor que los Chichos para hacerle una imagen a medida, tronco, porque esto, lo que hicieron por él, es acojonante. ¿Qué os parece? Contadme o cuéntanos algo acerca de Joel Vaquilla. Tío, es una película que a mí me despierta sensaciones encontradas, pero bueno. A ver, las buenas de la Loma son las de Perros Callejeros 1, Perros Callejeros 2, Perros Callejeros 3, se puede rescatar cosillas, pero luego ya el tío se estira el chicle por un tema, yo creo. Bueno, primero por una especie de deuda con el Vaquilla, de que como cuentan en Perros Callejeros, porque la trilogía de Perros Callejeros es muy curiosa, porque la 2 tira por tierra la 1, o sea, digamos que la 2 hace metacine en el que dice, no, es que esto era cine real, o sea, ya no. Y en la propia 2 el personaje del Torete se encuentra con una persona actuando por el Vaquilla, joder, no me sale el nombre, si he estado con él, es de, la abuela puta, no me sale el nombre, el rubito este que sale muy guaperas, sí. en la ¿cómo me jode que me va a matar él, que le conozco? Perdona, tío. Bueno, pues sale un papel representando al Vaquilla y le cuenta que él hizo la 1 porque el Vaquilla estaba preso. Exactamente. Que tiene su parte de verdad, porque la historia del Torete de la 1 es la historia del Vaquilla. Claro. Entonces, una especie, digamos, que de deuda de la Loma, o deuda moral, no deuda económica, con el Vaquilla, es hacerle la película en la que el Vaquilla no actúa. Uh-huh. O sea, el Vaquilla sale todo el rato durante la película como en la cárcel, hablando a cámara, hace como una especie de narrador, pero no actúa. Uh-huh. Entonces, pero aparte de la deuda, ya el de la Loma, como hemos dicho, él veía el cine más de una manera show business. Entonces ve que le han salido de puta madre las películas de Perros Callejeros, ve que qué filón. Claro, que el Hoy de la Iglesia continúa con el rollo y arrasa, y entonces yo creo que son películas hechas no con la pasión que haría una película, o sea, pondría pasión en hacer la película, pero no le motiva como el Hoy de la Iglesia, que yo creo que cada vez que va a hacer una película le motiva, quiero hablar de esto, más allá de que también le gustaría, porque a todos nos gusta el éxito comercial, más allá del éxito comercial. Entonces son películas, a mí me voy, más anecdóticas, me siguen molando los coches que salen, la música que sale, las pintas que salen. Pero como películas, si ya las de la Loma están ahí en el limbo de la serie B sin quererlo, está ya directamente, me parece que son serie B total. Baja mucho en relación con la. Tiene otra más, que es Tres Días de Libertad. Sí. Que son una fuga del Vaquilla. Ni siquiera. Esa, la verdad es que no la he visto. Sí, vamos a escuchar un pequeño audio de Perras Callejeras, que bueno, no es lo mejor, ya lo está diciendo el Coleta, Ramsés, pero bueno, hay alguna cosilla. Siempre se puede rescatar, claro. Y sí. Hay una escena muy, muy curiosa de cuando le atracan las chavalas y la policía no le da credibilidad a que hayan sido mujeres las que le han atracado. Disculpa, Bernard Seray es el que hacía la vida. Bernard Seray. Un saludo, Bernard, tronco. Menos mal que está el Google ahí, ¿eh? Hombre. Ya, pero si yo también lo tengo, pero así sabemos cualquier cosa. Yo quería sacármela ahí de la... Te ha salvado una reyerta. Bueno, vamos a escuchar lo de Perra Callejera. Eran dos mujeres. ¿Cómo lo sabe? Un poco por la voz. Pero sobre todo porque la que me atacó tenía un buen par de tetas. Duras, pero se le movían. No llevaba sujetador, ¿entiende? Me las aplastó contra la espalda mientras me ataba. ¿Estás seguro? Comisario, dos tetas son siempre dos tetas. No crea. La fuerza es lo que me despista. Estamos ante un delincuente con la energía de un hombre y el cuerpo de una mujer. Sexo indefinido. Ya está. No cae. No. Acabo de decirlo. Sexo indefinido. Amigo, ha sido usted atracado por un par de travestis. Pues ahí, al final quedan que han sido travestis, ¿no? Sí, justo ahora con esta, hablando de la influencia de los Warriors en Perros Callejeros 3, hay una comentarista, ¿no? En Perros Callejeros 3 hay una locutora de radio que es la que habla de que son chavales que es por culpa de la sociedad. Hay otro locutor de radio que es el que dice que son unos putos tirados y que sí, que a lo mejor es culpa de la sociedad, pero que la sociedad no tiene por qué sufrirles. Y esta locutora padece los Warriors, porque igual que los Warriors dice, ¿qué será de Cirus y nuestros amigos? La tía, sí. La tía está diciéndole igual el rollo de ¿y qué será de tal? Sí. Las de perras callejeras lo tienen bastante claro lo que quieren. Solo dinero, porque los peristas son todos unos chivatos. No está nada mal. Casi 15 sábanas para cada una. ¿Seguimos? No. Un golpe por noche y basta. Sí, es lo mejor. Escogeremos bien. Tipos con coche y un barrio de la parte alta. Lleva más guita encima. Ese tipo llevaba un par de anillos y un buen reloj. ¿Por qué no lo cogimos? No, nada de joyas. Los peristas son unos cabrones. Tarde o temprano se chivan. Dinero, solo dinero. Lo sentimos mucho por los chavales más jóvenes que estáis escuchando el programa. Si no sabéis contar en sábanas en este audio, o antes en el que estábamos escuchando del Pico 2, si no sabéis contar en libras o en pavos de los de entonces. De 5 pesetas. Tenemos esa anécdota, y es que esta semana que estábamos viendo el Pico 2, cuando era esa escena de que le vende las botas, me preguntaban, ¿cuánto le ha ofrecido? Las dos libras. Hostia, y ahora que soy los sacos. Ahora que un talego en nuestra época te da para poco, pero un talego son 1000 euros. Amigo, ahora. Sí, los chavales dicen, bueno, yo también lo digo ya porque al final te no voy a, un talego, claro, 1000. El talego lo han llevado de 1000 pesetas a 1000 euros. Joder, menudo, o sea, talego, tres maldita talegos. En la vida. Si me debe, antes si te debían 3 talegos, no pasa nada. Ahora si te deben 3 talegos, vas sí a buscarlo. Yo sí puedo todavía, a veces hasta hablo en duros, tío. No hace falta cuando esa, o sea, por favor. Y sobre todo habiéndome criado en un barrio que tenía tanto gitano. O sea, los 100 duros, todo los duros es sagrado. Luego hay un lenguaje más neoliberal que los 1000 pavos, los 1000 euros, es un K. Por favor. Como dice Juven. Por favor. Claro, un K. Habéis tirado para todo, tío. Vale, pues eso, 1000 euros, cuando te llega un chaval un talego, que sepas que es lo que ganas en un mes, ¿eh? no es lo que te gastas en ir al cine y merendar, que ya ni ahora tampoco. Que ya ni ahora tampoco. Ahora un talego te cuesta la escena al cine es casi el día del espectador. Te cuestan las palomitas, tío. Sí, totalmente. Pero no, te cuesta un talego de los antiguos. Bueno, estamos en las pelis más icónicas. Pues tenemos que ir a la música más icónica también, sí, Harry. Sí, la música más icónica. Os decía que los Chichos le habían hecho un traje a medida al Vaquilla. Mira, de los Chichos ya hemos hablado aquí en El Canino bastante veces. Y el otro día me encontraba una entrevista que le hacían a los Chichos hace un par de años. Y para presentar la canción, que yo soy el Vaquilla, ¿no?, el tema que vamos a escuchar, os voy a leer 3 preguntas que les hacían a los Chichos en esta entrevista. Decía, ¿y ustedes admiraban a el Vaquilla? Responde los tres, claro. Dice, el Vaquilla me contó una vez, dice Julio, dice, de las los cintas. Chichos. Dice, el Vaquilla me contó una vez que siempre que robaba un coche tenía que llevar una cinta de los Chichos, si no, no lo hacía. Fue el quien exigió al director, José Antonio de la Loma, que nosotros hiciéramos la banda sonora de su peli. Dice Junior, el joven de los Chichos, el que sustituye al de en medio de los Chichos, sobrino. De todas formas, aunque el Vaquilla se hizo muy famoso, aquí había 20.000 delincuentes como él. El Pera, por ejemplo, que con 11 años robaba coches ya, y se iba con ellos a hacer trompos a la puerta de la comisaría para que le persiguieran. En su famosa canción, dicen los Chichos, tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero. Pero él no lo repartía como si fuera Robin Hood, ¿no?, como dan ustedes a entender, ¿no? Y dicen, no, hombre, no, lo repartía entre su familia. Aunque no hace falta ser el Vaquilla para hacer eso, ¿eh? Que a mi tío Julio, aquí presente, toda la vida llegaba de gira y tenía y tiene a 20.000 familiares pidiendo dinero en la puerta de casa. Y dice Julio de los Chichos, dice, para lo poco que gano y cuando llego tengo que repartirlo. Si está todo el mundo en paro, ¿cómo lo van a estar ellos? Así que aporto lo que puedo, mientras pueda. Con todos ustedes, los Chichos. Yo soy el Vaquilla. Por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede, roba, porque me enseñaron, era muy pequeño, solo vio lo malo. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla, el buenos sentimientos, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero, para que te juegas la vida durmiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Aunque vive errante, vive como un fugitivo, siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron luchar con la policía, ellos son contrarios. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla de buenos sentimientos, y al final depende de un simple carcelero. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo, si al final depende de un simple carcelero. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla. Joder, esta canción me encanta, tío. Sí, es que es un temazo, tío. Estábamos comentando aquí a micro cerrado, nos comentaba Ramsés acerca de los valores musicales de los Chichos, especialmente de la época Jeros. Es que había unas composiciones interesantes, muy interesantes. Pero Jero era un genio, el Jero está se sienta, claro, cada uno en su palo musical, pero el Jero se sienta a la mesa con Camarón, para mí. Claro, Camarón es cantejondo y el Jero es rumba, pero yo le siento en la misma mesa al Jero con Camarón, con Bambino, por ejemplo. Pueden estar en la misma mesa perfectamente comiendo, porque cada uno es un puto genio. O sea, como dices, no sé, Bob Marley en el reggae, ¿no? Mm. Pues el Jero se sienta con Camarón porque, vamos, tiene, no sé si son 200, porque aparte componía para otros, artistas, tiene una burrada de canciones y todo lo que sacaba vendía un huevo y era bueno, además. Esa es la curiosa cualidad de hacer cosas comerciales y buenas a la vez, que no. Además, tiene es todo que el mundo. Es curioso que el primer disco de los Chichos lo compone entero el Jero, entero. Mm. El segundo disco casi entero. Y llega un momento en el que llegan al acuerdo de que se compongan la mitad, porque se está, porque claro, yo cuando, si hago mañana un disco contigo, no sé lo que va a generar de derechos de autor. Claro. Pero si es mía la canción y de repente dices, hostia, este se está llevando derechos de autor, pa, pa, pa, pues a lo mejor al tercer disco dicen, no, que somos un grupo, la mitad de temas los. Y también por Julio y Emilio tienen temas compuestos que también son muy buenos, pero una sí, cosa sí, está sí, lo sí, bueno sí. Y otra cosa está ya lo que es la polla, que es el Jero. Que por cierto, yo de hecho no lo sabía y poca gente lo sabe, pero pues por eso comparto mis conocimientos. Le llamaban Jero, era de Valladolid, el Jero, y le llamaban Jero porque eran ajeros. Vendían ajos. Coño. Buen apunte, ¿eh? Que eso no lo sabe ni el Tato, pero igual que a mí me lo ha transmitido alguien, ¿no? Y ese, me ha compartido ese precioso conocimiento, pues ahora ya. Si es que los que estén escuchando podrán, sabrán una cosa que no la sabe. Esto lo hemos dicho muchas veces. Aquí en este programa se sufre, pero se aprende. Que no se sabe, que no sabe mucha gente. Y si eres fan de los chichos como yo, que además yo siempre, porque hay que le llama Jero y que le llama Jeros. Sí. Yo siempre le llamo, a mí siempre es el Jero, no el Jeros. Uh-huh. Y viene de ahí de joder, de tío, los, buen de apunte. De los ajos. Su hijo es el Chaboli, que es el marido de la Pastori. Sí. Uh-huh. Ha compuesto, es compositor musical. Uh-huh. Pues estamos durante todo este rato dando vueltas un poco a esto del cine kinky, ¿no? Que es una etiqueta que, como decía antes Ramsés, nació después de las pelis, ¿no? Que las pelis, bueno, pues surgían con esa espontaneidad, esa naturalidad un poco de retratar lo que ocurría en esta juventud de los barrios. Y que a nosotros, joder, nos llegan muy de cerca porque también reconocemos. También yo creo que todos los que estamos ahora mismo en el estudio, los que estamos hablando y los que no, reconocemos un poco nuestros barrios también en aquella época que nos evoca a nosotros la infancia también, ¿no? Así que una de las de los ejercicios que queríamos hacer también en este programa es darnos un paseo por la geografía del cine kinky, ¿no? De qué sitios son los que salen retratados en estas pelis y un poco cómo eran entonces, ¿no? Porque claro, sobre todo las de Eloy de la Iglesia, que son aquí en Madrid, pues te evocan mucho a estos paseos de niñez, ¿no? Con tus padres o con tus hermanos o donde ibas o donde pasabas, y porque además tocan estos barrios de esta radio donde nosotros hemos crecido y vivido y hecho cosas de... Así que le encargamos esa tarea a David Moss, que ha estado todas estas semanas dándole ahí duro a las pelis y rastreando los sitios, no solamente en Madrid, sino también esta otra geografía, ¿no? De la Loma y en Barcelona, e incluso esa parte también del Eloy de la Iglesia que se va a Bilbao en el pico, sobre todo en el pico 1. Uh-huh. Así que, joder, cuéntanos qué sitios has encontrado. No, mira, una locura, sobre todo cuando estaba, vamos, no sé por cuál queréis que empecemos, pero por ejemplo, a ver, Navajeros es alucinante porque esas reuniones en el cementerio de la Almudena, esos descampados. Y luego, claro, buscando... Yo he rodado en el punto justo donde se reúnen. No está igual, porque ahí tienes una escombrera. Yo he rodado ahí varias cosas. Un par de veces que me han entrevistado, me han querido venir a entrevistar a mi barrio, les he llevado ahí. Yo tengo la localización exacta de donde se ven, bueno, por los bloques traseros de Moratalaz, el punto. Lo que pasa es que, como es una especie de escombrera, ha ido cambiando. Ah. En el videoclip de Alegres Bandoleros, rodamos justo ahí. Yo muevo un poco la cámara porque me gusta más el perfil que da ahí los bloques de un lado, porque se ve el pirulí. En el Navajero no se ve el pirulí, pero ruedo en el mismo sitio. No, y también me llamó la atención el momento trippy en el concierto. Claro, el antiguo Palacio de los Deportes, antes de que, hostia, se quemase. Claro. Entonces, claro, yo estaba aquí diciendo, joder, cuando me llevan a mí de canijo... Que en el Palacio de Deportes antes hacía de todo. O sea, aparte del torneo de Navidad, tenías competiciones de bicicletas. Todo. O sea, y es que bueno, y aparte también Vallecas, el Palacio de Cristal, bueno, esa me lo pasé como un enano. La pelea, lo que te digo, el rollo naranja mecánica. O sea, fue un poco orgánmico. Fue priapismo cinematográfico. Y no sé, a ver, también. Ah, bueno, Carabanchel. Lo que pasa que también, claro, muchas veces tienes que andar jugando. Porque me acuerdo que una de las escenas se ve a lo lejos el Gómezulla, pero claro, es lo que decía, los barrios han cambiado una burrada y tienes que buscar a veces, me he tirado dándole a la pausa, echando para adelante y para atrás, para buscar a veces referencias de edificios icónicos. El 12 de octubre, pero en ese caso, era el Gómezulla, y yo como un lerdo apuntando, pero vamos, me lo he pasado teta. También cuando veía los autobuses, esos autobuses colorados. Ah, los, que los sonaban. Autobuses. Claro, incluso en la película, la que te gusta a ti, la de Tripas Corazón, ahora he saltado otra peli, pero el momento en el que todavía coexistían los taxis negros con los taxis blancos. Uh-huh. O sea, es que me lo estaba pasando como un auténtico enano, pero por ejemplo, en Navajeros, sobre todo a mí me gustaba esas reuniones en el cementerio, ese punto. Sobre todo eso, los que somos de descampado y hemos jugado esquivando jeringuillas, asando patatas, cazando lagartijas, pues ya, yo le echaba en falta. Uh-huh. Y no sé, si queréis, por ejemplo, Deprisa, la calle Londres, yo grabé ahí con unos colegas un corto. El Cerro de los Ángeles, o sea, que es... ¿Eh? O sea, entrevías en Los bloques esos que están al lado del tren es entre vías, ¿no? Sí, sí, porque en navajeros. Y en deprisa. Sí, sí, porque muchas veces. Estaba intentando ubicar, que creo que una de las cosas se grabó aquí al lado, que es lo del Parque Tierno Galván, porque se ve todo el depósito este de mercancías de Abroñigal. Sí. Y claro, lo que te digo, vas buscando y ubiqué el 12 de octubre M30, digo, pues lógica tiene que ser ahí. Es que me lo he pasado, claro, bien, porque en aquella época el Tierno Galván era un basurero. Exacto. Sí, los que sí, somos sí. De escombrera es lo que hay. Tiene una historia chunga el parque este, porque esta calle que va desde el puente de Vallecas hasta ese parque Tierno Galván es Cerro Negro, y por lo visto se conocía por Cerro Negro porque ahí iba a parar todo el carbón de entonces, de los trenes de Atocha, y era una escombrera donde en parte venía todos esos desechos tóxicos, y luego, bueno, de toda la zona industrial de Méndez Álvaro. Y de esa compactación son esas dunas de césped tan chulas que han quedado al final, ¿no? en homenaje al viejo profesor. Como la de San Fermín, lo que hablábamos antes. Y no sé si queréis alguna película más, porque vamos, me he puesto a pillar información. También hablé con un amigo de Barcelona que me contó una anécdota muy graciosa, porque él era enfermero en la zona de la mina, San Adrià, Besós. Y él contaba que la tiene cierto cariño, porque aunque era una zona potente, él cuando iba de enfermero una vez se le intentó llevar el coche, la grúa, y lo gita, ¿no? No dejaron, y ahí no hubo narices. Mi toma no he grabado en la azotea de la mina, donde en Perros Callejeros, donde le da la... Está con el colchón ahí tapado, donde le detienen. No, sí, cuando le vienen a detener, donde le dice, cuando le quiere dar a... Es Perros Callejeros 1, cuando dar a la chica esta que desvirga, le quiere dar un collar... Cuando y todo se reparten eso. El botín. Sí, pues yo he grabado ahí. Qué grande. En ese tejado de piedras, además es que sigue estando de piedras. No sé exactamente, porque claro, es todo una azotea, entonces, joder, no sé si es 50 metros más para allá o 50 metros. Pero es uno de esos bloques. Pero he rodado ahí, y la calle aeronáutica. Cuando sale él con su chapa vaquera y su jersey de pico súper cortito, que salen esos bloques, ahí he rodado yo también. Que luego rodó el Zetangana su videoclip en el que salgo yo, todo ahí en el mismo sitio, pero que había rodado yo tres o cuatro años antes. Te lo pisó, como se dice con los grafitis. Bueno, no me lo pisó. Es un imitador. No me lo pisó, lo sacó después, pero se influenció. Vamos a dejarlo así. Le inspiraste. Ya te digo, yo soy mitómano, pues he rodado en todos los sitios que puedo del Cine King, intento rodar para que luego un friki lo vea y diga, hostia. Ahí está. Igual que la del Vaquilla, hablan del campo de la bota, pero luego cuando desaparece, o sea, así es que Barcelona, lo que decían, la zona Sabadell. Exacto. Y luego la mina Sabadell también. Y yo, por ejemplo, lo que te he dicho antes, la persecución de las Ramblas, para mí es maravillosa. Muchas veces me he puesto solamente el inicio de la película, digo, bueno, ya con esto me conformo. Vale. Luego Raspenat, donde se tira el torete cuando se tira con el tiburón. Es una carretera que también la tengo súper... Nunca he rodado ahí porque no se me ha dado la ocasión, pero es una carretera que hay en Barcelona ahí paralela al mar, que es el Raspenat, se llama también. O sea, tienes ubicado todo lo desde la loma. Bueno, hay alguna... O sea, aparte de esa carretera, ¿hay alguna otra ubicación donde quieres decir, aquí tengo que grabar algo? Es que quiero rodar, o sea, lo que pasa es que no lo digo porque luego me lo copia el Tangana. No, déjalo. Tangana u otros muchos. Ya está. Tenía un proyecto relacionado a las relaciones, no sé si lo voy a hacer nunca, pero bueno, prefiero que no lo haga nadie, a que lo haga alguno por ahí que no... Por eso, para que lo pringuen, no. Ya nos enteraremos, joder. Si lo grabas, nos enteramos. No, claro. Estaba viendo la de Tripas Corazón, por ejemplo, que ahí sí aparece el Parque del Oeste. La zona de Goya y la Plaza Santa Bárbara, que a mí la verdad que no la había visto y me gustó bastante. También ahí, por ejemplo, contaba con Juan Diego en el elenco y con Sancho Gracia, que Sancho Gracia me mosqueaba porque digo, qué poco ha salido ese tío. Claro, que luego sale el cabrón. Pero sobre todo, la zona del centro, el Parque del Oeste, la verdad que ha cambiado bastante también. Oh. Antes era mucho más agreste, ahora es más mucho... ¿Cómo dejamos? ¿En Piti Mini? Sí, no sé, el volumen de nazis que había también ha cambiado. Había muchos más antes que ahora. Uf. Y bueno, a ver, también la Patria del Rata, sobre todo aparece la zona norte. También, no sé si la has visto. Sí. Que la Patria del Rata, la verdad que me mola bastante. Ahí hay un audio que tienes que poner del Rata sí o sí, Juan Carlos. Y luego también la zona... lo ponemos ahora, porque ese se nos ha escapado y ese es el mejor audio. Ese hay que ponerle, porque venga, la zona de Cerceda, Carretera Burgos... O sea, Dale, dale. Espérate que lo encuentro. Bueno, este pues mientras tanto seguimos es que aquí. Para tener retarte las calais antes de Outsiders, no es cine kinky, cine kinky. Es que lo que te digo, que ya. Está ¿qué emblogas dentro de género? Mi nombre es Gato. Había gente que englobaba dentro del cine kinky historia del Cronen, no me jodas. Es lo que te digo, que. Por eso te digo que lo hablaba con Juan Carlos y digo, a ver, ¿qué metes y qué no metes? Hay algunas que están rozando, pero. La partida del rata, bueno. Bueno, como peli no sé, pero el audio este que hemos traído es que podría haber sido cualquier salida de tono de Barrio Canino. Dale ahí. Vamos a darle. José Moya, he venido a pedirle en mi nombre y en el de mi partido que se entregue. Le prometo que tendrá usted el mejor abogado defensor. Créame, es una tontería continuar en su actitud. Actitud que solo sirve para atizar el fuego de la maledicencia. Ya hay quienes dicen que su conducta es la propia de un militante que, aunque no de mi partido, sí de uno amigo, el Partido Comunista, compañero nuestro en la diaria lucha para consolidar la democracia. Lucha a la que usted no es ajeno. Por todo ello, amigo José Moya, me permito apelar a sus ideas revolucionarias para que, entregándose, contribuya a edificar ese sólido edificio que todos queremos para nuestro pueblo. A esos partidos amigos suyos, a esos que hacen el edificio ese de la democracia, fui a pedirles trabajo. ¿Y sabe a dónde me mandaron? ¡Lo sabe! A tomar por culo, lo mismo que usted. La derecha, la izquierda, el centro y los de atrás. Sois todos iguales. ¡Unos chorizos! ¡Iros a la mierda! Dios, maravilloso. Lo puedo escuchar mil veces esto, ¿eh? Y otra cosa, Juan Carlos, ya sabes que la estanquera de Vallecas no se grabó en Vallecas. No. En Malasaña, la plaza de San Ildefonso se prestaba sí, más para ello. Perfecto, ¿sabes? Cuando vas ahí, si has visto la estanquera, ves cuando sale en el toda la pared que está parecida. Ya la cara de la estanquera no, pero la pared esa que es una iglesia, ¿no? La iglesia sí, de. Sí, hay una iglesia al lado, sí. Pues la pared esa está casi igual, un ladrillo así visto chiquitito. Y luego, a ver, lo que decías tú también, sacaron la obra de teatro, la película, pero lo que dice Juan Carlos, la historia real es más turbia porque a la pobre se la zumbaron. Le metieron un taponazo, la dejaron, pues eso, de aquella manera. Y no sé, vamos, bueno, chocolate. Me encanta el momento en el que están pasando. El muerte y el jato. En la plaza del 2 de mayo, ahí repartiendo a machete, y luego también se grabó en Algeciras, Melilla. Los bajos de Azca salen en colegas, un huevo. Por eso te digo que en el tema de ubicaciones es que tenemos prácticamente todo Madrid, pero que podría ser extrapolable a cualquier ciudad de España. Hombre, a mí, por ejemplo, las del Pico me gusta, porque quien ha conocido Bilbao años A, era una ciudad súper gris, fea, muy industrial, y ahora la verdad que el cambio que ha pegado es acojonante, que no lo reconoce ni su padre, hablando de plata. Pero bueno, no, pero sobre todo me gusta mucho esos edificios, la ría. Yo tengo familia que han trabajado en lo que eran los astilleros de Euskalduna, entonces. En la margen izquierda. Exacto, entonces, joder, ahora lo ves con el museo y ha cambiado muchísimo. Entonces, no sé, porque por ubicaciones también, hombre, si nos ponemos pijoteros, en deprisa, hay un momento en el que, como muchas veces a todo madrileño descerebrado, ha surgido la célebre idea de: vámonos a la playa, no hay huevos. Pero por norma general, ¿para dónde tiramos los madrileños? Para el Levante. Pero aquí, claro, ves las localizaciones, dices Almería, la madre que lo parió. Tardaron un rato. Eso de, nos vamos a ver el mar. Sí, Almería, no, pues va tu padre, ¿sabes? No. Pues no sé, si queréis alguna más, porque es que lo que te digo, he apuntado tanto que ya me he visto desbordado y no sé por dónde seguir, pero vamos, ubicaciones, lo que te digo, no digas nada. Guárdate el secreto o llévate a la tumba, pero que no te copie el Zetangana. Espabilao. No sé, Juan Carlos, si quieres. ¿En cuál de estas es? Creo que es en el Pico 2, que empieza con un plano de la cárcel de Carabanchel. ¿Ah, sí? Pero está tomado desde enfrente de la Avenida de los Poblados. Y es un descampado, que es, eso ahora mismo ahí descampado poco queda, ¿no? Está el Polideportivo de las Cruces y, bueno, toda la mogollón de casas que hay detrás. Ahora está en medio el CIE, exactamente. Sí. Ahí. Justamente. O sea, el plano sí. Que está la cárcel, ahora está el CIE delante. Y es lo que se vería. Si y la avenida del Manzanares, además me fijé el número 176, porque un colega mío vive al lado y también en los planos se ve parte de lo que es donde se montaban las fiestas de la Melonera en la Arganzuela. Claro, te pones a mirar esos pasos elevados que quedan muy pocos. Pero vamos, y bueno, también yo creo que a veces abusaban de las localizaciones porque. Yo creo que Luis de la Iglesia es muy de la M30, si te fijas. Sí. Esta parte la graba en Avenida Manzanares de 176, Pero luego resulta que la de colegas te tira un poquito más arriba de ventas y lo mismo. Claro, por eso. De la concepción. Es que los bloques son muy cinematográficos. Sí. Que no hemos hablado, pero. Acércate. Jeven Pazurra aquí. Eso no hemos hablado, pero Almodóvar tiene una peli que es casi King. Casi que King. Es la que más me gusta suya. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y está rodada allí en. Esa debería estar incluida. ¿Y el Lute? Oh. El Lute sí. ¿Debería Lute estar no. incluida? No. Pues yo sí, porque el Lute, lo primero que el Lute era quinquillero. Ya que mete realmente el cine quinqui, el primero quinquillero merchero era el Lute. Uh-huh. Además, a mí, por ejemplo, mi madre era del mismo pueblo, es del mismo pueblo que el de la mujer del Lute, la Charo. Uh-huh. Y claro, la gente que ha conocido realmente a la Charo echaba pestes de Victoria de Abril porque decían que no le llegaba la suela de los zapatos a la otra, que la mujer del Lute, que era. Ahí va. Psicofonía. Se manifestaba que el Lute. Se manifestaba el Lute y sabes qué vas a decir de mi mujer. Que te... Pues dicen que la Charo era un auténtico pibón y súper elegante. Entonces ellos se quejan porque la imagen que da. Victoria Abril era una mierda, más, la de la Charo. Es más chavacana, más choni. Para los de. Ahora ya no sé, Loxe, Lore. Cual, pero. Para mí no es el cine kinky porque. O sea, es una historia de un kinky, pero no es el cine kinky. Pero le faltaría algo más de droga, pero bueno, para mí. Hombre, y que la hace Imanol Arias. Un saludo para Imanol. Pero no. Es un actor, no actor. Pero era el gitano en. ¿Cuál era la serie esta, Brigada coño? Central, Brigada Central. De los Jorovich. Hostia. ¿Os acordáis, eh? Esa pelea en claro, Europa. Es que el cine kinky empapa todo. Luego claro. La película Turno de Oficio. Ahí está. O sea, la serie Turno de Oficio de Juan Echanove. El pedete lúcido. Hay una escena. Sí, señor. Porque ya te digo, es que yo tengo todo eso localizado. Hay una escena, hay un capítulo que va de kinkies. Porque él es abogado de Turno de Oficio. Sí. Y hay una escena en la que roban una gasolinera. Y es la gasolinera de la carretera de Valencia de doy demasiadas pistas, pero bueno. De la carretera de Valencia de Moratalaz, en la que yo he hecho millones de veces gasolina. Claro. Y eso sale, pues al final lo kinky empapaba todo, hasta en Farmacia de Guardia un poco, que mucho posterior, pero hasta el chencho este, que es el Ángel Pardo, utilizan a un actor que ha tenido que ver con el Ley de la Iglesia y que es un poco macarrilla. Hace tan gana, le vamos a pasar el audio, pero con pitos, ¿vale? Sí, bueno, pues va a ser como echar esas traerle, hojas de la traerle, peli. Coño. Otro que. Pues el Lute estaba en la cárcel en los años 70, no sé lo que cuentan los abuelos de Carabanchel, y se escapó. Y donde está ahora el polideportivo que decís, que está al lado del psiquiátrico que estaba enfrente de la. Bueno, que estaba ahí, está enfrente de la cárcel. Las Cruces. El polideportivo de Las Cruces. Claro, pero eso antes no existía, ¿no? No. Eso era campo. Y según cuentan los yayos de Carabanchel, el Lute, cuando se escapó de la cárcel de Carabanchel, se fue al Parque Las Cruces y los picoletes no lo encontraban. No lo encontraron, de hecho. O sea, el tío creo que pasó la noche allí. Además también era invierno, creo recordar, niebla, no sé qué, no sé cuánto, y no lo encontraron. Hombre, es que podía haber tirado todo el reto y sales por la fortuna y acabas en Leganés y no te encuentran en aquella época ni un edificio directo. O sea, para que Las Cruces enganchas. Claro, sí, porque es verdad que luego hicieron bloques cerca del Parque de Las Cruces y tal, pero bueno, no lo encontraron. Era más fácil escaparse antes que ahora. Sí, todo era más fácil. Vamos a ir acabando el programa, que aquí estoy. Se nos está yendo de madre. Y luego las radios que remitís este programa nos acabáis tirando de todo a la cabeza porque no tenéis espacio suficiente. Te comes toda la parrilla. Claro. Vamos a escuchar un tema debajo del olivo. Este, cuando lo propusimos para el programa, María recordó viejos momentos del verano del 80, el 84. A ver, todo el mundo tiene su pasado y es verdad que yo recuerdo esa canción, cantarla en el colegio ahí de monjas, que no sé qué pensarían ellas. Debajo del olivo el sol calienta. María, cuando cantabais esto, levantabas ahí el brazo y hacías el girito, como las azúcar moreno. No me acuerdo tanto. Yo lo veo. Pero venga, si tú quieres, sí. Sí. Esta versión que todos conocemos, la versión que todos conocemos, los que tengamos una edad, la popularizaron Azúcar Moreno, pero anteriormente fue grabada para El Pico, para la primera parte del Pico, en el año 83. Y aquí hemos tenido una historia bastante curiosa, la estábamos comentando antes con el Coleta, porque es extraño. Está acreditada la canción a Terremoto, pues una banda que se monta para ese momento, y Tamara Salazar. No hemos sido capaces de encontrar ¿quién es Tamara Salazar? Hemos consultado a los grandes astros, hemos consultado a Pedro López, que estuvo aquí en el programa Café de Silverio, gran experto en cantaores de Badajoz, y no ha sabido, y no nos ha dicho, yo os digo que esta no es de los Salazar de Badajoz, porque yo no me suena. Eso no quiere decir que no sea, pero el gran conocedor de este asunto nos ha dicho que no. No hemos conseguido localizarla. Puede ser de otra familia Salazar, hay muchos Salazar en el mundo. En fin, parece que tenía sentido que fuera de ellos. Bueno, no lo sabemos. El caso es que de quien sí hay que hablar es de Joaquín Carmona, Quino. Y hay que decir también los dos apellidos, porque este Joaquín Carmona, hijo de Rafaela Carmona, la Terremoto de Málaga, amiga íntima del Clan Flores, y compositor de muchos de los temas de Rumba Canalla de principios de los 80. Compuso temas como Vuela que Vuela, Debajo del Olivo y Me Perdí en las Tinieblas. Falleció muy joven y es bastante difícil encontrar más ratos de su obra. Para la peli El Pico, también, con estos temas que había compuesto, montan esta banda Terremoto, inspirada en el apodo de su madre, y es un combo musical formado por él mismo, por Joaquín Carmona, Tamara Salazar. No sabemos muy bien de dónde salía y bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Nos hemos perdido la pista. Y mira que en internet hemos encontrado y he visto en foros debates hablando de si Tamara era o no era familia. En fin, lo dejamos aquí. Vamos a escuchar este tema, Debajo del Olivo, que pone música a una de las escenas más míticas del cine kinky, la pelea del Pirri con el Texas en el patio de Carabanchel. Una coreografía a base de cuchillo taleguero inolvidable que incluye patada voladora, cara rajada y a los funcionarios sacando rasas al Pirri. Ahí me duele el corazón solo de pensarlo. Responde con un insulto a cada hostia que le arrean. Debajo del olivo, el sol calienta, sin duda. Debajo del olivo que son calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas. porque tengo ese tema. Ay, si yo nunca he tenido. Ay, hasta temo despertarte y tú nunca, Dios mío. Ay, porque tengo ese tema. Del olivo, el sol calienta. Hay que recuerdos, madre. Joder, pero ese gesto era un temazo. Y que yo no me he quedado ahí tranquilo con que sea solamente una coincidencia el apellido de Tamara Salazar con el encarnadito de Añi y las hermanas. Bueno, hacemos un llamamiento a los oyentes de este programa. Si alguien. Son las primas, son las sobrinas. Las Salazar, que son las sobrinas. Joder, que ahora está una que es, ¿cómo se llama? Por las Salazar, esas que son, vamos, vivirán ahí mismo. Se disolvieron y hay una que es, no me sale el nombre, no sé qué es Salazar. Que sigue cantando, que es una de las, tres Salazán, que sí. Va en solitario, que canta de puta madre. Pues vamos a ir enfilando a la parte final del programa, porque hemos mirado todo el tiempo, como pues estamos hablando prácticamente de 35, casi 40 años, y sin el casi. Atrás. Hacia atrás. Entonces queríamos mirar, pero no tan atrás, ¿no? Hablar un poco del rollo del neo-kinky, no del cine kinky, de ese kinky ochentero, que tenemos muy claro cuáles son esos iconos, sino de ese rollo neo-kinky, Coleta, en el que también a ti te ubicamos. Entonces queríamos hablar un poco de qué ha quedado de todo esto que podamos rescatar, por ejemplo, de la última década, ¿no? ¿Qué ejemplos, qué cosas, expresiones artísticas han retratado ese rollo neo-kinky? Y yo creo que una de las cosas por las que te tenemos que preguntar, lógicamente, es por la película esta, Kinky Stars, en la que tú sales, peli de Juan Vicente Córdoba. Sí, pero Kinky Stars no es una película de cine kinky. Puede tener una pequeña relación en la que muchos de los que salimos en la película no somos actores. Entonces, por ese lado sí tiene, pero realmente es un eco. Kinky Stars es un eco del cine kinky, es un documental ficcionado. Y no es cine kinky. Yo es que creo que desde que se acabó el cine kinky no se ha hecho más cine kinky. O sea, puede tener reminiscencias todo lo que se haga del cine kinky, pero no se ha hecho. Y Kinky Star es un documental aficionado con mucha relación, pero que no es cine kinky. ¿Por qué crees que no se ha hecho más? Yo creo que ya se acabó el cine kinky, es su época y se acabó, y ya no se puede hacer cine kinky. Se puede hacer un revival, pero sería un... Siempre un revival, sí, del cine kinky. Sería una cosa si fenomenal. A ver, se podría llegar a hacer buscando algunas temáticas, porque lo que hablamos, el cine kinky ponía en la grande pantalla algo que no estaba tan visibilizado. Ahora, desde hace muchos años, de una manera mucho más, digamos que esperpéntica o sensacionalista, tuvo un gran éxito lo que son los callejeros. O sea, todo el mundo ha visto Callejeros y Callejeros es una forma de corrompida o no corrompida, es una forma, no sé cómo, es una especie de cine kinky, no sé. Sí, de andar por casa. Podrido, ¿sabes? Sí, como, sí, sí. Es que no es podrido exactamente, no me sale la palabra, como yo que sé. Como corrompido. Adulterado. Es un cine kinky muy adulterado porque es... No es cine, coño. Profanado. No hay una trama ni nada, pero es mostrar lo que hay en los barrios, siempre yendo a lo más sensacionalista posible. No van a poner al chaval que vive en un barrio pobre pero estudia, no, siempre lo sensacionalista, pero ya te muestra eso. Y eso ha habido una fiebre, ¿no? Ya, de hecho, esa fiebre ha pasado, yo creo, hace ya 8 años. O sea, estamos hablando de que esto ya ha caducado, incluso el propio rollo de Callejeros. Entonces yo creo que ya se pierde la denuncia social si no cuentas algo que está oculto, algo que realmente no esté tan visto. Se pierde, digamos que al final un chaval de Madrid es muy parecido a un chaval de un pueblo de España, que antes había unas diferencias que flipas, y son iguales, digamos, muy parecidos, y muy parecidos a un chaval de Londres o de Nueva York. Sí, me refiero parecido, me refiero a las formas de vestir. Sí, la música que escuchan. Entonces, la música que escuchan, es decir, la jerga. Entonces, el cine kinky, ese localismo que tenía, que era la hostia, era una de sus esencias, ya se ha perdido totalmente también. Con lo cual, para mí, puede hacerse cine con reminiscencias del cine kinky, pero no es cine kinky. Bueno, se me ocurría dos motivos. Digo, bueno, el riesgo que supone trabajar con actores no profesionales. Digo, bueno, pero hay gente que trabaja, que se le ocurra y hace películas con gente tal. Sí, eso. Se me ocurría, por otro lado, que el cine kinky dice cosas que yo creo que hoy ninguna productora pondría pasta en esto. O sea, decía cosas muy atrevidas. Hemos hablado de un montón de cosas que salen en las películas que hoy en día tú no ves en ningún cine, en ninguna película comercial producida en España. Sí, pero eso era más bien, yo creo, Eloy de la Iglesia, sobre todo. Probablemente. Que el personaje, y lo pagó. El director era así, entonces para eso tendría que salir un director como Eloy de la Iglesia, porque siempre está el arte de que tú siempre puedes, en una obra puedes camuflar, si eres un buen director, un buen escritor, un buen cantante. De hecho, las mejores obras siempre salen cuando hay censura, porque la belleza suprema del arte es la metáfora. Y cuando tú tienes que decir algo por medio de metáforas, siempre te va a quedar una cosa. Por eso, cuando hay censura, hay algunas obras que son tan buenas, porque tienes que conseguir decir algo sin decirlo, y eso es una parte muy bonita. Ahora, pues realmente, entre comillas, puedes decir lo que quieras, con lo cual es todo más obvio. Sí, pero no se dice. No, bueno, no se dice en un nivel comercial. O sea, se puede poner comercial, lo que quieras. Claro. Pero, sí, claro, en un vídeo de YouTube tú puedes poner lo que te dé la gana. Claro, pero antes no había vídeos de YouTube. Claro. O sea, antes era, tú solo podías decir a uno en el bar, pero tú ahora puedes hacer un vídeo de YouTube y uno puede decir que el coronavirus se lo han inventado, otro puede decir que es un castigo del Señor, otro puede decir lo que quiera, y eso. Aunque también la técnica de la sobreinformación, cuando hay sobreinformación desaparece la información, sí. Porque como hay uno que dice que se la han inventado y otro que tal y cual, pues al final no hay nada. Pero que ahora ese mensaje se puede dar por otros canales, a lo mejor en una producción comercial no. Esa es una cuestión que, dándole vueltas a todo este tema y pensando, curiosamente, en una película. Bueno, perdona que te corte, pero por ejemplo, antes hemos hablado fuera de Antidisturbios, ¿no? Que era light o que sea, pero en Antidisturbios están hablando de Villarejo, o sea que al final. Yo creo que sí se dicen también. Sí, pero también hemos quedado que Antidisturbios era light y que no demostraba toda la verdad. En Antidisturbios te ponen a Villarejo con Chavao, con un cargo de la policía que está conchado con el director general de la policía. Uh-huh. Y tienen ahí, o sea, te está poniendo. Sí, sí, da pinceladas de, o sea, y pistas de por dónde van las cosas. Es light para nosotras, que hemos un poco como vivido un poco todo ese rollo, pero para la gente que está un poco fuera de todo esto, sí, claro. Hay ciertas cosas que ve en esa serie que para nosotras es como, ojo, esto ya me lo sé, ¿no? Pero para mucha gente es como, hostias, ¿sí? No me lo puedo creer. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que cada vez más. O sea, la valentía de Eloy es en ese momento decir las cosas que dice. Y hacer una película taquillera. Y que la vieran millones de personas y dijeran, hostia, ¿esto pasa? Claro. Ahora realmente hay tanta información que es más difícil que el cine kinky te mostrar. Hay cosas que se pueden mostrar. Es que luego doy ideas y no me las pagan, pero. Por ejemplo, los Menas tienen una película. Hay un peliculón ahí. Los Menas, porque. Vamos a ver, estamos hablando del cine kinky, hijos de la inmigración, inmigración interna. La inmigración interna en España sigue habiendo, pero mínima, en comparación con la inmigración externa. Esos chavales son hoy los menos. El cine kinky en raíz son delincuentes juveniles, chavales que no tienen edad penal. Entonces, los menas, que está mal, o sea, yo no hablo. Hay menas delincuentes y menas no delincuentes. Sí, no pero los que salen en las noticias son los delincuentes, porque los otros, pues no interesan tanto. Entonces. En los Menas sí podría haber, utilizando chavales que son realmente inmigrantes, haciendo, o sea, sin actores, sí se podría hacer algo de cine kinky. Hay historias brutales, porque hay chavales que vienen muy asalvajados y hacen auténticas perrerías, como en Perros Callejeros violan a una piba, pues hay chavales, hay hay chavales menas, no por criminalizarlo, sí, ya sí, te digo, sí, hay unos y hay otros. Sí. Igual que hay chavales españoles en mi barrio, puede haber uno que haya violado, o sea, pero que eso da un material. Para hacer, y que es un objeto de para denuncia, hacer cine, son chavales que pues no toman heroína, o sí, algunos lo tomarán, pero ni fan pegamento. Entonces yo creo que en los menas sí podría haber una especie de cine kinky y reflejar un poco, aunque el problema mena, digamos, pero también en las 80 el problema de delincuencia juvenil estaba, pero estaba con una visión determinada en la que te ponían que existía el problema, pero no le daba la visión que el hoy. Entonces los menas, que también están ahí en un limbo, sí, que la gente, o sea, pues una película de cine kinky podría ser, por ejemplo, sobre los menas. Sí, uh-huh. Tío, ya estás aquí. Es que no la voy a hacer. Entonces, si la hace uno que la haga buena, mira, que me teníamos la peli por el favor y teníamos referencias y visionados de Criando Ratas. Hemos hablado contigo antes del asunto. ¿Qué te parece esta? ¿Es un homenaje válido, no válido? Tampoco lo veo un homenaje. Es un acercamiento. A ver, la película está, no tiene nada que ver con el cine kinky, porque el cine kinky era industria. Claro. La película de Carlos Salado es una película que ha hecho él con 5.000 pavos. No es industria, tuviese más o menos presupuesto, pero cuando hacía una película de La Loma, Eloy de la Iglesia o Oscar Los Saura, existía lo que es la industria del cine, que pues, en una película pues lo mínimo trabajan 50 personas. Cámaras, camiones. Lo mínimo. Que eso es un circo ambulante. Y una película, por muy mierda que sea, cuesta mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Con 5.000 pavos no pagan ni el catering de una película. Entonces, la peli de Carlos Salado no está dentro de la industria del cine. Puede ser cine igual, porque es lo grande que tiene también esto, que una persona con una cámara puede hacer algo de mucho más valor, no estilístico, porque es difícil. Uno puede estar también iluminado, bla, bla, bla, bla, pero puede hacer algo de más valor cultural que una película que valga 2 millones de euros. Eso por un lado. Está rodada, la forma de rodarla la rueda en muchísimo tiempo. Ten en cuenta que, pues, iba. De hecho, el protagonista entró en el talego, tal, la rodó muy difícil de rodar. Entonces, es una peli que, como tal, tiene cosas que me gustan y cosas que me gustan menos. La veo un poco, como es normal, un poco irregular. Pero bueno, es una película que ha tenido éxito, al igual que las pelis de cine kinky, ha tenido bastante éxito entre la gente popular. Quizás los personajes tienen menos fondo a la hora de desarrollar los personajes, tener crisis, tiene menos fondo que las películas de cine kinky, que a lo mejor humanizaba más a los kinkies, sí. Y esta peli es más raro, tiene otra forma en la que es todo el rato como el Cristo este que está todo zumbado y tal. La peli está guay, pero no la metería dentro del cine kinky, porque no se puede hacer cine kinky si tiene reminiscencias de cine kinky. Claro. Actores, no actores. Uno de los aciertos de la peli es el Cristo, que es muy bueno. Yo creo que ese chaval podría hacer carrera actoral. Y luego está, pues, que habla de los barrios y de delincuencia. Entonces tiene reminiscencias, pero no. Tampoco se encuadra. ¿Alguna idea que nos pueda lanzar? Algo que has visto tú y no hemos visto nosotros. Dices, esto es de hace poco y tiene la chispa. No has visto nada. No has encontrado algo. Algo que sea cine kinky. Que sea que cine, tenga. Y no sé, no. Ahora no se me ocurre nada. ¿No? Ok. Pues esto, vamos. Parece ser que el cine kinky, tal y como lo hemos planteado hoy, tuvo un principio, tuvo un final, fue producto de una época y un reflejo, producto y reflejo de una época, y yo creo que ahí esencialmente tiene su valor. Evidentemente ninguna de las películas de cine kinky ganó Oscars, Goyas, tuvo reconocimientos en el Festival de Cannes. La de Saura se, bueno, llevó, cuidado, sí, se llevó la Berninale. Pero Saura, es como si Pedro Almodóvar ahora hace una película de algo y le dan un premio. Ya tenía un bagaje, entonces le daban el premio a la película de Saura de cine kinky. A Saura quizá no le hemos dado la importancia en este programa que tiene, porque quizás su película, cinematográficamente hablando, tiene más valor, pero efectivamente, como una conversación que tuviste con Juanca preparando este programa, decías, sí, la película está muy bien, pero Saura la hizo a rebufo. Sí, a ver, técnicamente, a mí, estilísticamente, la peli más cuidada es Deprisa, Deprisa, estilísticamente. Pero como valor, no solo el estilismo al final es estética. Como valor, Deprisa, Deprisa tiene una cosa muy potente, sobre todo, imagínate, para la época, que la chica que se tira mejor que ellos, se pone bigote para, pues eso, te tiene que masculinizar para poder... Porque si vaya sin bigote, pues como que tú qué vas a atracar, chica, claro, claro. Que luego le puedes pegar un tiro. Igualmente. Y es muy protagonista. Eso es una. Eso es muy. Además, pues tiene magnetismo. Berta Socuéllamos, la actriz. Eso es lo más potente que tiene la peli Deprisa, Deprisa. Porque al final, lo que está sacando Deprisa, Deprisa ya llega tarde. Claro. Porque ya ha salido antes. Está contando una historia de un delincuente, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La fuerza que tiene es el personaje femenino. Pero como valor, como pueden tener De la Loma iniciando un género, o Eloy de la Iglesia tocando todos los temas que hemos dicho que toca, no lo tiene Deprisa, Deprisa, aunque estilísticamente a mí particularmente es la que más me gusta, pero eso también va en gustos. A lo mejor a otra persona le gusta más el feísmo de Eloy de la Iglesia. Claro, claro, claro. Curiosamente, y esto hablando ya del punto que me toca, mis tíos, que se criaron en Caño Roto, cuando hicieron el casting para Deprisa, Deprisa, se presentaron chavales de todos los barrios de Madrid. Sí. Mis tíos se presentaron, de hecho, diciendo a ver si el próximo Jaro o algo así. Y no coló, pero bueno. Y un colega de mi barrio se la tiene jurada, vamos, no es que vaya a buscarle a matarle a Carlos Saura, pero como que le tiene súper enfilado porque su tío, que era un elemento potente, iba a haber salido en principio en la película de Deprisa, Deprisa, y no sé qué jugada, pues el Saura encontraría otro mejor o algo así, que le hizo una jugada fea y le tiene enfilado. Es lo que tiene la... Claro, a mí Deprisa, Deprisa me encanta. La banda sonora, la película, me encanta. Bueno, la banda sonora es brutal. Que no la hemos comido y aquí no la hemos puesto. No se puede tener todo en me la vida. Me encanta, pero... Pero bueno, eso, es más limpita, la rueda mejor, pero por ejemplo, quitando Berta Socuéllamos, hostia, el magnetismo que tienen los actores, el Torete, el Jaro y el Pirrin, no lo tienen los que salen en... Deprisa, Deprisa. Sobre todo el protagonista, Valdelomar, que luego falleció, cojea un poco más actoralmente que el Jaro o que... Probablemente, pero vamos, ahí está justificado con el tema de que es que no era actor, es que es un chaval. Sí, pero igualmente los, claro, o sea, igual me refiero a que los otros no actores sí, tenían chispa. Claro, tienen claro. Algo. A mí me gustaba más casi el Meca. No se ha jodido. El chaval de Meca, que vamos, Valdelomar, sí. Me gustaba el Pablo mucho. Y el Meca mola más que, exacto, me gustaba mucho más que el prota. Bueno, eso, me gustan los colores, pero vamos, para mí en Deprisa, Deprisa la que lo parte la, esa, la chica. Que luego salió la pobre Escaldá, no volvió a hacer nada más. Pero la chica es la que manda en la película. Que fue jodido aquello. El después fue bastante jodido para todos. No, pero está. Una cosa que yo me enteré, porque todo el mundo había dicho que lo que a mí me había llegado es que Berta Socuéllamos se había ido a su pueblo, no sé qué. Berta Socuéllamos sigue viviendo en Villaverde. Sí, eso sí lo sé. En Villaverde Alto, y está casado con uno de los actores de Deprisa, Deprisa. Mm-hmm. Lo que vivía en Villaverde, sí, porque yo me voy por Villaverde y también. Me enteré hace poco, de la película. Me dijo gente de allí, ¿no? Que la Berta, ¿por qué no entrevistasteis a Berta para Kinkistar? Digo, si está, mucha gente le gustaría conocerla, pero nadie sabe dónde está. Me dijo, que coño, si está aquí en. Y a ver, de lo que pasa es que sí que es verdad que ella se alejó de todo el tema del cine y todo eso, porque claro, ellos dos luego acabaron en la cárcel, los dos actores que la acompañan en la protagonista. Y ambos acabaron, uno más pronto y otro años después, salir pues y volver a entrar. El otro es su marido, por lo visto creo que tienen hijos y todo. Así que de booty, por lo menos él le fue... Bueno, que le vaya bien. Esa maldición de los actores del sí, cine King, eran como chinches. Es una puta maldición. Pues Berta y el otro chaval, me alegro que que no la tuvieran. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que está bien, ¿no? 3 horitas de programa y te hemos exprimido Ramsés a tope, tronco. Sí, tío. Vamos a poner un par de canciones más antes de irnos. Vamos a poner el último tema y nos despedimos ya de todo el mundo. Vamos a poner un tema que curiosamente teníamos planteado y bueno, al final no sabíamos si íbamos a poner o no. Es un tema que no pertenece a, ni al género, ni al momento, ni al lugar, pero que este, en este caso sí que es homenaje. ¿Sabina o qué? Sí, claro, de Bertino Borne. El tema se llama El Pico, empezamos bien. Y la banda es de Vallecas, con lo cual también seguimos bien. Sabina tiene un par de temas que son puro cine kinky. Eso también es. Por eso te lo he dicho, tiene el de... El de pacto de entre caballeros, no pasaba de los 20, y tiene el de una canción para el jaro, que demasiado. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que el, ten en cuenta que el Sabina es, sí, también estaba es, en la época. Es de la época. Sabina. Este no es Sabina. Iría por los círculos. Este no es Sabina, y este además que va a cantar aquí ha pasado por el programa un par de veces. El Robertez y su banda Motociclón. Ya no están en activo ahora mismo, nadie descarta que vuelvan. Estábamos una tarde en el Rock Palace tomando algo y nos viene Robertez, Ciclón, atacado. Dice, troncos, mirad el tema que estamos preparando para el próximo disco, sobre las pelis del pico, mira, mira. Y nos pone un folio, escrito a mano, en el que se entendía regular, el Pirri y tú queríais otro buco. Asusta porque chanaba el percal, pero te vieron careto de eunuco y te petaron el ojal. Esta es rima. No, sí. Es rima a Robertez completo. Si rimarle, le rima a todo. Al Robertez. Espera que sigue. ¿Y ahora qué? Con los cagados para adentro y tú no sabes qué hacer, mientras te preguntas si es un trapi de estado para anular la juventud. Pura poesía. Pura poesía. Bueno, pues Robertez llegó, nos presentó el asunto y salió. Y ahí nos quedamos, hablando un rato del pico y de las pelis de lo de la iglesia. Cuando nos la enseñaron, la canción no tenía título y tampoco se lo pusieron. Se quedó con El Pico. Al final se convirtió en el segundo corte del que sería su segundo álbum, Costas y Tachuelas, del año 2009. Motociclón. Nos metimos todo el caballo que nos quedaba. Escribes la línea de tu historia, la que pudo verte palmar. Viviste rápido huyendo de ti mismo. Un poquito de Italo Disco de este, ¿no? Del bailoteo de esos garitos que salen en estas pelis que, claro, decíamos, ¿no? Yo creo que había que poner un poquito de esto para que sonara de fondo, porque estas bandas, Capuchino, La Botega del Arte y tal, que fueron bandas de Italo Disco que entre el 78, 83 y tal se lo comieron todo en Italia y aquí a España llegaron mucho, claro, sonaban en los garitos, en las discos por la noche, en la Boite. En el garito donde estaba el Marqués ahí, con la que llamaban la Maritrini, el peso pesado que luego sale mal. Kid Marino. Pues eso, está, había que poner un poquito de Italo Disco porque es, yo creo, ya lo decía, la tercera pata musical del cine kinky. La oculta, la que está detrás, pero imprescindible. No se entienden los billares y las discos sin esta música, tío, por la noche. Y con esto nos vamos a despedir. Coleta, Ramsés Gallego, muchas gracias por las 3 horas que llevamos aquí rajando, tío. No está mal. Nos has aguantado, tío. No, me lo he pasado bien. Hombre, tenía intención de estar antes en mi casa, pero me lo he pasado bien. No he sufrido. Gracias al Moss también por habernos acompañado esta tarde y por todo el currazo de toda esta semana, tío. Yo he encantado de dejarme las pestañas y todavía me queda alguna peli por ver, que igual esta noche me meto. Va a ser sobredosis, mira, que también muy de cine kinky. Y me han quedado también, y esta semana que viene voy a seguir. María, ¿nos piramos? Ánimo, emisores, redifusoras. Os queremos. Hasta la semana que viene. Os queremos a todas las radios que remitís esto. Nos van a volver a regañar por la duración del programa. Así okay. Que, Harry, todo lo que pase de aquí en adelante es culpa tuya. Yo me voy. Rapidito, 10 segundos necesito para presentar el último tema. Vamos a poner el Yo me drogo, de Uña y Carne. Es de la peli Criando ratas, temazo. Hablábamos con el Coleta de esta peli. Es el ejemplo contemporáneo, quizás más cercano a la esencia del cine kinky ochentero. Y bueno, como nos ha contado ya, se empezó a gestar en 2010, 5.000 euros de presupuesto, duración total de 6 años. Bueno, la película se rodó aproximadamente en 80 localizaciones, sin apenas equipo técnico, un casting formado por un centenar de vecinos de los barrios deprimidos de Alicante y zonas limítrofes. Toda una odisea. Bueno, el transcurso del rodaje estuvo lleno de inconvenientes. Cacheos por parte de la policía, ausencias de los actores no profesionales, ingreso en prisión de 2011 de Ramón Guerrero, como nos contabas. Y bueno, en consecuencia, Salado se vio obligado a reestructurar el guión y añadir nuevos personajes mientras visitaba al protagonista en la cárcel durante un año, ayudándole a preparar el papel y rodando durante permisos penitenciarios. Pero si hay algo que va a ser recordado de esta peli, es la banda sonora, que no tiene nada que envidiar a los mejores chichos de la época de perros callejeros. Aquí nos hemos subido un poco, pero bueno. Me venía arriba. Mola. Cada cosa en su tiempo, pero mola mucho. No estamos exagerando. El grupo Uña y Carne, compuesto por el propio Carlos Salado, director de la peli, es pura esencia kinky. Sus temas Yo me drogo y Pasa el canutito contaban sus reproducciones en YouTube por millones. Así que el año pasado finalmente lanzaron un crowdfunding para sacar el disco. Vamos a escuchar Yo me drogo, Uña y Carne, y hasta la semana que viene. Yo me levanto un día más y todo es igual. La mamá se ha ido a currar. Vamos a aprovechar. Puto un pollito pa' empezar. Vaciamos un cigarro ya. Ay, que me lo voy a quitar. Yo me drogo, que más da. Si es que no puedo parar. Siempre quiero mucho más. Me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar. Y yo tengo que pasar. Déjatelo, déjatelo, primito, por favor, no solo te lo digo yo, te lo decimos todos, cuando sufrí, cuánto dolor, tu madre ya te lo avisó, que siempre dijera que no. Yo me drogo, que más da, si es que no puedo parar, siempre quiero mucho más, me meto hasta reventar, y yo tengo que robar, y yo tengo que pasar. Llegaría hasta matar por la puta droga. Yo me drogo. Yo me drogo, ¿qué más da? Si es que no puedo.